Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Transmitiendo desde el Hostal Menabi aquí en León, Guanajuato. Y no se preocupen, yo sé que siempre que estoy fuera de la ciudad, normalmente se vuelve un soliloquio de Carlos Joy Moisés, interrumpido de vez en cuando por la bellísima Oráculo, mejor conocida como Lorna. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien, feliz de que andes de gira y además feliz de que tienes muchos, muchos, muchos seguidores de Comic Manía que ya están conectados, que se preguntaban: ¿en dónde está Joy? Joey estaba buscándole un sentido a su vida. Joey estaba tratando de caminar por los caminos más difíciles para encontrar el amor, para encontrar su destino. Y lo triste es que ya lo encontré, pero Dios nunca me dejará de ser feliz. Mi querido Gato Pato, que se encuentra el día con nosotros. ¿Cómo se saluda a la gente con mi comunidad, por favor? Hola, hola, saludos a todos. Aquí estamos en León, Guanajuato. Vamos a tratar de mantener tus números de audiencia. No, bueno, es una cosa, ¿sabes cómo lo vamos a lograr? No contestando las preguntas de José Miguel Alamarquina. Un fuerte saludo para mi buen amigo José Miguel. No, las preguntas que nos acaba de mandar de los Guardianes de la Galaxia fue la cosa más linda, porque vamos a hablar del tema. Tú ya viste la película, me imagino. Sí, ya la vi. Claro. Hablaremos sin spoilers. Vamos a hablar un poquito acerca de los personajes, de lo que nos pareció la película. Ajá. No revelaremos cuáles son el final. Hombre, yo quería saber cuál era el papá de Star-Lord. Te lo voy a decir, claro que te lo voy a decir. Ok, se puede. Claro, porque vamos a hablar de quién es el papá de Star-Lord en los cómics, no quién es el papá de Star-Lord en la película, porque ahí sí hay una diferencia. Ah, ok. Y está muy, muy marcada. Okay, okay. ¿No? Pero sí es importante, como para que lo hayan notado. Es muy importante. Es muy importante. De hecho, es tan importante que todo nace en base a... Ok. ¿Quién es el padre de Star-Lord? Toda su importancia viene de por ahí, ¿no? Okay, pero bueno, tocaremos todo eso, pero me encanta porque José Miguel nos mandó una cantidad de preguntas gigantesca, enorme, que todo se basa en los cómics de Guardianes de la Galaxia, que salieron como en 2007 o algo así, en 2005, que no tienen nada que ver con la película, absolutamente nada, con personajes que no aparecen en la película. Okay. Sí, porque hay dos equipos, ¿no? El que salió en el 69, original, que es el equipo que está en el siglo 31, y el equipo que está en el siglo 21. Son dos equipos totalmente diferentes, pero la cosa es que nada de las preguntas que nos hace José Miguel tiene repercusiones con la película. Okay. En lo absoluto. Sí, son puro fan. Entonces yo le dije, mira, con mucho gusto te la respondo fuera del aire para no perder mucho tiempo. Son fun facts. Son fun facts. Ajá. Pero nada que ver con lo que tenemos que hablar, que es el día de hoy de esta película. Y también me gustaría dar las gracias a todas las personas que constantemente elogian este programa como siendo uno de los mejores al aire. Sí. De hecho, Israel desde el lunes puso en Twitter, no se pierdan, miércoles 5:30, Comic Manía, el mejor programa de acerca de cómics. Santiago, el Mago de Oz, también aquí de nativo de León, Guanajuato, también hizo lo mismo, diciendo que ya va a empezar el mejor programa de cómics. Y nomás les tengo que decir una cosa, señores, no garantizo absolutamente nada. Claro. Este puede ser el peor programa de cómics que jamás haya existido. Sí. Yo honestamente no pongo mi mano al fuego por mí. Yo no soy locutor, yo soy un artistita de tres pesos. La única que sabemos que va a hacer un trabajo excelente, como siempre, es Lorna. Claro. Entonces, por favor, todas las personas que están en el Soho Chat, que es lo que se encarga Lorna, no sean groseros con ella, como la vez pasada. ¿Quién fue el que se sacó de quicio contigo, Lorna, de muy mala? Ay, no me acuerdo, empieza con ese. Qué bueno que ya lo olvidaste. Sí, ya lo olvidé. Se pasó de lanza con Lorda, así diciendo, ya, dime pregunta. Espérense un rato. Espérense un rato, Lorda va a dar todas las preguntas al aire. Las que no pueda dar al aire, ajá, obviamente me las pondrá en un documento de texto que yo voy a leer en el Comic Manía Extra. Que como voy a tener mucho tiempo libre aquí en León, soy seguro que voy a poder grabarlo. Claro. Un Comic Manía Extra acá. Yo déjame hacer mi pequeña consejo, mi pequeña intervención. Adelante, adelante. Que ya tengo más o menos mi maña para la cuestión de las preguntas en Comic Manía. Yo sé que si llego después de las 6 de la tarde a escuchar el programa, y eso porque precisamente me pasó el miércoles pasado, sí, que si yo me conecto, yo empiezo a escuchar el programa después de las 6, ya no alcanzan mis preguntas. ¿De plano? Sí, de plano. No sabía eso, entonces hay que estar desde antes. Sí, yo pongo mis preguntas 10 o 15 minutos antes del que comience el programa. No más quiero que sepan una cosa. Esto que me estás diciendo es lo que más me tiene aterrado. Ajá. Porque básicamente es casi como hacer fila para comprar los boletos de San Diego. Sí. Porque sí, en San Diego te tienes que formar desde que se abre la fila y a ver si te toca. Y el próximo miércoles vamos a cobrar por las preguntas. No, qué terrible. Lo siento mucho que no pueda contestar todas las preguntas al aire, ajá, pero hacemos lo posible. Y parte de la razón por la que no podemos contestar todas las preguntas al aire es como acabamos ya de desperdiciar 7 minutos de no decir absolutamente nada, qué bueno, de cómics. Qué bueno. Porque yo tiendo a divagar y a hablar de cosas que uno me suceden, porque lo que me acaba de suceder ahorita en Guadalajara, muy interesante en muchos aspectos. Primero que nada, me gustaría nomás echarle ya ahí un pequeño comercial. Okay. A mi buena amiga Cindy Takahashi, okay, se fue a presentar a la Comic Clan. Me pidió que por favor la acompañara porque no quería ir sola con su tía. Creo que le daba miedo estar como que en el autobús sola y llegar sola. Entonces me pidió con su tía. Le daba miedo estar con su tía. Pero lo que pasa es que es una señora ya grande. Entonces, como que estar dos mujeres solas, 6 horas en el autobús a medianoche. ¿No? Claro, Sí, le dio un poquito de miedo. Me pidió que la acompañara. Yo con mucho gusto lo hice. No sé de qué le iba a servir absolutamente nada porque me dormí todo el camino. Sí. Pero bueno, llegamos a Comic Clan y yo aproveché para colarme a la Comic Clan y posiblemente me estén llamando a la Comic Clan. Okay, lo padre de esta convención es que no solo tiene una sede, tiene múltiples sedes. Okay. Entonces, próximamente Carlos, yo y Moisés puede llegar a una ciudad cerca de usted. Entonces, ahí me podrán conocer en persona. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a algunos de los escuchas en persona ahí en la Comic Clan. De hecho, no hay nada más bizarro para mí que estar caminando por una convención en otra ciudad. De hecho, hasta en otro país, porque me pasó también en la San Diego Comic Con, y que alguien grite de la nada, Joey. Okay. Y sabes que solo yo voy a voltear, porque no hay nadie más que se apode yo. Al menos que esté Joey Triviani. Solo así. Entonces volteo y era un chico que es fan del programa, me saludó, nos tomamos una foto juntos, muy, muy linda persona, y me presentó a sus amigos. Y también encontrar a alguien que le guste Comic Manía en un espacio más que nada para manga y anime, se me hizo muy, muy sorprendente, pero muchas gracias, muchachos. ¿Y qué tal el evento? Pues mira, el evento yo siento que, más que nada, como está muy guiado a todo lo que es manga y anime, se concentraron en lo que son bailes de K-pop, concursos de K-pop, gente que se presentó ahí nomás, bueno, fueron los chavos de Panini a presentar los cómics de Star Wars. Y básicamente se echaron como una hora y media nomás tirando cómics hacia la audiencia. Oye, pero pósters hacia la audiencia. Y curiosamente me regalaron, muy, muy lindas personas, me regalaron 3 cómics de Star Wars que estaré regalando la próxima semana, que no han salido, son totalmente nuevos. No se han publicado en ninguna parte, me dieron algunos pósters que también voy a regalar la próxima semana por parte de Panini. Y después, pero más que nada era eso, ¿no? Y en algunos momentos me pidieron que yo subiera al escenario para que me hicieran como que la prueba del añejo, ¿no? Para ver si yo podía quitarte la camisa. Pues curiosamente estuve tan cerca de quitarme la camisa, porque hay unos amigos que estaban ahí en la convención y me empezaron a gritar que se quite la camisa. Entonces cuando uno lo grita, el resto de la bola empezó a gritar. Todos lo empezaron a gritar y yo lo estaba a punto de hacerlo. Dije, ¿qué tal si se enoja la organizadora? Me está subiendo aquí el escenario para que sea mi prueba de fuego, para ver cómo animo a la gente, qué tal si me quito la camisa y se enojan. Entonces no lo hice. Me bajé del escenario. Una señora se acercó muy enojada hacia mí. Muy enojada. Digo, ¿por qué no se quitó la camisa, joven? Sí. Le digo, señora, es que pues me siento mal, hay niños. Dice, no importa, yo traje a mi niña, no me hubiera importado. Le digo, no, gracias, señora. Ah, se lo juro que próximamente, si me vuelven a invitar, vendré con mi cosplay todo encuerado. Ah, me parece perfecto, aquí estaremos. Claro, claro. Entonces yo creo que eso le va a gustar a la organizadora de la Comic Clan, porque voy a traer un no solo a las niñas, sino también a las señoras, aparentemente. Mi estilo stripper está trayendo mucho a muchas señoras. Claro, y pronto el espectáculo se convertirá, dejará de ser una expo de anime y cómics para parece una expo del stripper, ¿no? Y lo más curioso es que también noté algo muy curioso aquí en Comic Clan. Se atiborra de gente de una manera ridícula. Pero pues, al fin y al cabo, público anime. Sí, público anime, pero... Que es algo que yo quisiera ver tu opinión, dime, ¿no? Yo sigo pensando en que hay un cierto desatino, ¿no? Bien. Yo creía que aquí en México la palabra más fuerte es anime y no cómic. Entonces considero un desatino que siguen... Le siguen poniendo Comic Clan. Exactamente, ¿no? Pero es una opinión muy propia, ¿no? Pues mira, yo siento que al final del día, un cómic lo que es, y tú lo sabes, tú como artista lo sabes, es arte secuencial. Sí. Tanto el manga como el cómic es arte secuencial. Claro, pues al final tendrán nombres diferentes, pero significan lo mismo. Y honestamente, Manga Clan como que no suena tan bonito como Comic Clan. Pero entonces puede ser algo más estético. Podría ser la nueva ciudad, ¿no? Exacto. Como Neo Tokio, ¿no? Entonces es más como suena. Ajá. Entonces yo, mira, sabes que al final del día los asistentes saben a qué van. Ajá. Y lo bueno es que si le ponen Comic Clan, Carlos Joy Muse es como, al igual que el virus del ébola, llegará a infectarlo y traer el mundo de los cómics a ese tipo de eventos, como lo hice con la Comagón, como lo hice con en la Colossal Con. Ajá. Obviamente la Comic Fest, pues ya, era de cómic para empezar. Pero me encantó la cantidad de gente que había. Dije, esto sí es como que este público sí le quiero llegar, porque es un público que normalmente no le llego. Y lo curioso es que mucha gente entraba y la gente sin lana se quedaba afuera, porque había una congregación de gente afuera también tomándose fotos, cotorreándose, platicando. Entonces, como que sí me hizo interesante el evento y me gustaría participar más. Claro. Ya veremos si lo logro hacer. Y tuve que venir corriendo aquí a León para quedar unos días. Sí, llegó volando. Literalmente para poder hacer el programa. Yo estaba, de hecho, Lorna y yo nos íbamos a tomar el día de descanso. Te acordarás, Lorna, que lo discutimos. Y Lorna quería llegar a su casa temprano y yo quería, pues, nomás estar tranquilo y no estar corriendo. Pero sentí como que muy responsable por la audiencia que está esperando un programa nuevo. Claro. Y yo, nomás porque se me antoja, me voy de tour y no les doy programa. Y una cosa es que no les dé programa cuando estoy en San Diego. Ajá. Otra cosa muy diferente es que no les dé programa cuando estoy, o sea, haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces me sentí muy mal. Ya estamos aquí. Hablaremos de Guardianes de la Galaxia. Trataremos de contestar la mayoría de sus preguntas. El gato pato está conmigo, lo que significa que posiblemente el perro ganso. Yo quiero mandar saludos al gato pato, a ese otro amigo que anda por ahí, pues no robando, ¿no? Porque pues al final el nombre del gato pato, pues yo lo uso como seudónimo, no es mi nombre real, ¿no? Pero pues pero sí causa cierta confusión, ¿no? Si otra desaire. Persona, si una persona se empezara a llamar, no sé, Joey Moisés, como que sí me afectaría, diría. Claro, ya tiene mi estampa, ya tiene mi sello, ya decir Joey Moisés tiene un peso. Claro. No es un peso bueno, o sea, todo el mundo huye cuando oye, escucha las palabras Joey Moisés, más si la utilizas con la frase Extreme Joy Moses Experience. O sea, ahí es cuando la gente huye más. Ajá. Pero de todas maneras es como que yo me tardé mucho en crear ese brand, ¿no? Crear esa licencia. Claro. Pero que alguien te la quite como que está cañón. Pero bueno, no hablemos de eso. ¿Qué? Tenemos que hablar de cómics. Ya son las 6. Yo creo que ya es el momento. Ya te llevamos demasiado tiempo al aire. Ya hay que hablar directamente de lo que nos compete. Dime. ¿Se vale tocar un poquito lo de la Comic-Con de San Diego? Ya podemos tocar la Comic-Con de San Diego, porque es hablar de cómics también. Allá donde decías que vienes peregrinando y haciendo una búsqueda emocional. No, fue en Guadalajara, curiosamente, donde me encontré. Okay. Sí, porque en la Comic-Con no hay espiritualidad. No hay nada. Ahí lo que hay. Eso, ahí solo hay carne y sudor. Ahí hay mercancía, Dios y mío. Y plástico. Es curioso ahí en San Diego la cantidad de cosas que uno quiere poseer. Ajá. Y tristemente no es por dinero. ¿Te refieres a las cosplayeras? No, me refiero a los cómics. ¿Sabes qué? Yo soy muy respetuoso de las cosplayeras. Claro. Porque hay muchas niñas, y tú viste las fotos, Lorna, hay muchas niñas que están totalmente o casi totalmente destapadas. Sí. Yo siento que lo que un hombre debe de hacer es con mucho respeto aproximarse a ellas y pedirles una foto. Claro. Y después de que te las dan, les dices gracias y te vas. Claro. si te quedas ahí tomándote mil fotos, yo creo que te vuelves muy, muy como acosador, claro, y viejo rabo verde, o sea, con ese estilo, aunque no seas un viejo, como tiene esa sensación, y a mí no me gusta sentirme así, ¿no? De hecho, había una chica disfrazada de, ¿cómo se llama? De Poison Ivy, que literalmente parecía el traje de Adán y Eva, ¿no? O sea, nomás eran dos o tres hojitas por el cuerpo y párale de contar. Entonces, había una fila de tipos, todos tomándose fotos con ella. Yo creo que yo fui la única persona que le dijo, una foto solo tú. Porque no tengo por qué yo invadir la foto. Mi trabajo es, para ustedes, mostrarles quiénes son los cosplayers. Ya me conocen a mí. No, a ni uno de ustedes les interesa verme, ¿no? O tal vez alguna de las chicas que escuchan el programa, pero ninguno de los hombres, que son la mayoría de este programa, le interesa verme. Entonces, mejor le tomo una foto a la chava, ¿no? Okay. Entonces, yo tengo mucho respeto a las mujeres. Entonces, yo trato de siempre alejarme de ese tipo de... Que es un poco como el meterte al internet, ¿no? Como que vas a cumplir una fantasía y no te interesa buscar ningún tipo de relación con nadie, ¿no? Y en mi caso muy particular, cada vez que le tomaba una foto a los cosplayers, me sentía yo mal de que yo no estaba en cosplay. En buena onda, claro. Te lo juro. Si vas a la San Diego Comic Con sin cosplay, es literalmente te sientes desnudo. No, encajas. Y eso pasa a uno como artista, ¿no? Sí. Va con otros artistas y lo que quiere es estar donde ellos están, ¿no? Sí, claro. Fue muy curioso, ¿no? Que yo estaba ahí y no tenían un disfraz y que no soy parte de la convención. Pues, próximo año voy a hacer lo posible por bajar más de peso, crecer más el músculo para que en serio el batiluchador vaya con todo, porque ahí sí tengo competencia. Aquí, en la mole estoy bien, o sea, creo que hay uno o dos personas con más o menos mi mismo tipo de físico, pero allá, o sea, es Los Ángeles, bueno, es California, y todo el mundo está fit, o sea, todo el mundo le entra a la dieta. Antes que empecemos con la Comic Con, todas sus preguntas que yo te las quiero resolver todas, me gustaría además darles las gracias, como siempre, a todas las personas que participan en este programa, a pesar de que están con nosotros. Me refiero obviamente a nuestros amigos de Comicorp, comicorp.blogspot.com. Muchos fuertes saludos. Nuestros buenos amigos, La Covacha, especialmente a nuestro buen amigo Lioco, lacovacha.net. Y también a la bellísima Píldora Atómica y la Sociedad de Comiqueros Muertos. Y también nuestro buen amigo Joe Pike, que nos dio un libro precioso de los DC Cover Girls, que ya se fue a buenas manos. Muchísimas gracias a todos ustedes, y también no solo a ustedes, a todos y cada una de las personas que agarran este programa y lo retuitean, que se lo recomiendan a sus amigos, que lo spamean por el planeta. De hecho, una de las personas que yo conocí en San Diego es un cuate que trabaja para una revista. Se me olvida el nombre de la editorial. Pronto les haremos una entrevista. Resulta que el colorista, si estoy en lo correcto, de ese cómic, le gusta el programa. Su nombre es Moreno. Okay. Y se lo empezó a recomendar a todos. Entonces, poquito a poquito, toda la gente de ese editorial ya está escuchando el programa. Bien. Y cuando yo estaba caminando así nomás, viendo todas las cosas tan esplendorosas que existen ahí en San Diego, gritan mi nombre, Joe, y yo, ¿perdón? Hola, ¿qué tal? Soy escucha tu programa. Y yo, ¿neta? ¿No me estás choreando? Y me llevó, y otra vez volví a saludar a esos muchachos. Se llama Sambo Dende, el cómic, es como un cómic de piratas de colombianos. Okay. Vamos a entrevistarlos próximamente porque les está yendo muy bien. Están viniendo muy, muy, muy bien, y creo que va a haber próximamente una caricatura. Bien. Entonces, una serie animada, entonces creo que está bastante chido. A ver, todas sus preguntas, mi querido Gato Paco. Oye, no, nada más un pequeño paréntesis. También te está escuchando Mark Waid, ¿no? Mark Waid me debe estar escuchando también, curiosamente, Sergio Aragonés, uno de mis héroes. Porque el hombre lleva una carrera larguísima. O sea, yo leía a Sergio Aragonés. Es tan viejo como la revista Mad. Sí, yo leía a Sergio Aragonés cuando tenía como, no sé, 5 años, o sea, hace 20 años. Leo cosas de Sergio Aragones. Es mexicano, es súper buena onda. Ya le escribí para como tratar de mantener esas líneas abiertas. Escucha el programa, por favor. A ver dónde me manda. También obviamente George Pérez está escuchando el George programa. George Pérez, es cierto. Sí, sí. Y a varias otras personas, a Terry Moore, al gran Terry Moore, le di también un flyer. Entonces, ¿Quién quita? Oye, los flyers los hiciste en inglés. No, todos están en español. Ok. Lorda Danciero, tenemos que empezar a hacer como un podcast en inglés. Así como que una vez al mes. Así como que alterno a Comic Manía, nomás para que todos los creativos americanos les pueda dar algo. Comic Mania. Ah, sí. ¿No? Comic Mania. Contigo como locutor, porque sí, claro, podríamos conseguirnos a uno de estos norteños de San Diego. No. Yo creo que mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz, mejor conocido como Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod. Que por cierto, está conectado y te manda muchísimos saludos. Ah, muchas gracias, un gran, gran, gran hombre. Con él iré por primera vez a la convención de Nueva York. Vamos a ver cómo nos va. Y ya recibí mi invitación para ir como prensa a la Dragon Con de Atlanta. Ok. Curiosamente, me piden más cosas en la Dragon Con para entrar como prensa que en San Diego y en Nueva York combinadas. Wow. De hecho, ¿sabes lo que quieren evitar? Blogueros y podcasteros. No, ¿cómo le hacemos? Pero bueno, Gato Pato, adelante rápidamente para que empecemos a hablar directamente. Pero la pregunta más importante de la Comic Con. Dilo. ¿Qué rayos le pasó a Frank Miller? Porque se ve muy mal, ¿verdad? Muy, muy mal. ¿Sabes qué? Honestamente creo que le afectó muchísimo los ataques del 11 de septiembre. Se ha vuelto su única retórica. Constantemente está hablando de ellos. Y yo entiendo que en los Estados Unidos, que se creían invencibles, pensaban que jamás les iban a venir un ataque terrorista de esa manera, ¿no? De esa magnitud. Y le afectó muchísimo porque al final del día, como lo quieras ver, no atraparon a los culpables. Y cuando finalmente mataron a Osama Bin Laden, que bueno, supuestamente... Bueno, hablando de la versión oficial, no nos metemos en teoría conspirativa. Supuestamente lo es, que no, sí o no, tal vez posiblemente. Ajá. Pero resulta que pasaron muchos años, pasaron como 9 años o 10 años para que se lograra eso. Entonces él sigue muy enojado y de ahí salió ese cómic que es malísimo, que se llama Holy Terror. Ajá. No sé si lo llegas a leer. No. Nunca no, lo hagas. No quiero. Se llama Frank Miller's Holy Terror. Leí su versión de Robocop 2 y fue suficiente para... En el caso de, para las personas que no sepan qué acerca de este cómic que se llama Holy Terror, es literalmente una mezcla de Batman y el Punisher, porque se viste como Batman, pero utiliza armas, al igual que Punisher. Ajá. Se junta con un personaje que es como, no sé, Catwoman, Black Cat. Ajá. Que también es un personaje muy violento, que se viste como gata. Juntos se unen para enfrentarse contra Al-Qaeda. Ajá. No personajes ficticios parecidos a Al-Qaeda, por decir de alguna manera u otra. Hydra es nazis. Sí, pero para no decir nazis, dicen Hydra, ¿no? Si quieren, en los cómics, si quieren hablar de terroristas, ponen a AIM, o ponen a Ultimatum, o inventen algún tipo de nombre para que sean los y terroristas. Y lo sofistican, porque tampoco es el terrorista de chaleco explosivo, ¿no? Pero lo hacen para no meterse en problemas políticos, ¿no? Claro. Porque estamos trabajando en ficción. No, y para mantenerlo un poquito atemporal, ¿no? Además, porque Hydra es totalmente atemporal, pero los nazis es de un cierto momento, un cierto tiempo. Y para muchas personas se lo toman muy en serio, ¿no? Claro. Hay gente que te puede matar si hablas mal de Adolf Hitler, ¿no? Claro. Dependiendo de donde estés. Entonces, sí, para evitar ¿y eso, en Estados Unidos? Bueno, yo diría más en Alemania, pero bueno, eso son diferentes temas, ¿no? Bueno, sí, también hay muchos lugares en Estados Unidos donde la gente está... Sí, en las cárceles. ¿Qué te puedo decir? Has visto Oz. Pero bueno, he visto Historia Americana X. Ah, sí. Muy buena, muy buena. Sí. Pero bueno, donde voy con todo esto es... que Holy Terror se enfrentan a Al-Qaeda tal cual, y según yo entiendo, no solo los vencen, desmantelan todo. Ajá. Yo intenté leerlo, su arte ha caído muy bajo, ya no es divertido su arte, ya no es estético es su arte. Es un fundamentalista nacional. Sí, y no solo eso, tú como artista, tú sabes, su trabajo, por decir, en Dark Knight Returns, era uno. Sí. Cuando empieza a trabajar en Sin City, su arte cambia, pero cambia para mejor y va cada vez mejorando, hasta que utilizando la menor cantidad de líneas, utilizando muchos negros y utilizando el negro para delinear los cuerpos, empezaba a hacer cosas que en serio merecían estar colgadas en un museo. Claro. Pero ya se volvió grotesco y asqueroso su arte desde Dark Knight Strikes Back. Ajá. Y ahora también en Holy Terror. Y es una tristeza. Es una tristeza. O sea, ¿tú no crees que esté enfermo de cáncer ni nada así? Porque esa apariencia no tiene. No, yo creo que nomás está encerrado en su cuarto para salir. Está aplicando, está Alan muriéndose. Sí, está Alan muriéndose. ¿Sí, bueno? No, nos caímos brevemente, pero bueno. Fue Hydra. Fue Hydra. Pero ya estamos de regreso. Lo siento mucho, como estamos haciendo esto desde un internet, como digamos, prestado. De hecho ni estoy... Desde la caverna donde tenían a Tony Stark. Estamos en el lobby del hostal, ¿no? Pero bueno, mi queridísimo Gato Pato, ¿alguna otra pregunta? Nos vamos ya directamente. Pues vamos directamente. ¿Los guardianes? Si me ocurre algo más, pues ya. Me parece perfecto. Hago mi elegante... Ok. Intromisión. Yo ya vi Guardianes de la Galaxia, tú también. Sí. Lorna no lo ha visto. Y no solo Lorna no ha visto Guardianes de la Galaxia. Hace mucho tiempo me preguntó quiénes eran los Guardianes de la Galaxia. Ajá. Le mandé un correo. Ajá. Con un link, con un, ajá, enlace, para que vea exactamente quiénes son. Ajá. Te podría apostar lo que tú quieras que Lorna no lo leía. Y esa sonrisa, esa risita que acabo de escuchar, cuenta la historia completa. No pasa nada, Lorna, no te preocupes, porque para eso estoy yo. Y resolveré todas las dudas. Ajá. Creo que es importante saber que son 5 personajes los que son, ajá, importantes en Guardianes de la Galaxia. Ajá. Una de las cosas que beneficia a una película, y tú lo sabes, porque hemos visto muchas películas de superhéroes, es cuando tienes un protagónico. Ajá. Porque de esa manera puedes contar su historia, ajá, muy bien. Cuáles son sus motivaciones, claro, cuál es el porqué del personaje, por qué actúa como actúa. Acabas, ajá, de mencionar a Tony Stark, nuestro buen amigo Robert Downey Jr. tuvo toda una película para darle vida a Tony, claro, Stark. Y gracias a esa primera película, tan mala como es la segunda, tan poco comprendida como es la tercera, no importa. Como sabemos quién es Tony Stark, sabemos cómo se va a mover a través de las historias. Ajá. Y también cuando lo enfrentas con otros personajes, como es en Avengers, ajá, sabes cómo va a reaccionar. Ajá. Porque ya nos establecieron quién es. Claro. De alguna manera u otra tuvimos lo mismo con Hulk, con Thor sin duda, con Capitán América también. De hecho, claro, creo que Capitán América, de todos los héroes presentados en los Avengers, es el que más se ha beneficiado de sus 2 películas, porque, sí, entendimos cómo era un Steve Rogers del pasado, uh-huh, en la Segunda Guerra Mundial, en 1941, 42, 43, cómo funcionaba ese personaje, y después lo vemos en un entorno moderno, donde ya, claro, no es un soldado per se, ya es más un espía, claro, ya es más un estilo James Bond, claro, y vemos cómo trabaja, o hasta cómo se llama, un comando, ¿no? Ya vemos cómo ha trabajado en esos dos rangos y cómo el personaje sigue siendo un hombre fuera de tiempo, claro, pero está haciendo lo posible por entrar a este espacio, este nuevo tiempo, entender esta nueva manera de vivir. Claro, que yo agradezco mucho que la primera película del Capitán América no haya sido la cosa brillante, ¿no? Uh-huh. La cosa bien hecha, porque la segunda les quedó mucho mejor, ¿no? ¿Entendieron? A mí me encantaron las dos. Lo que hicieron mal en la primera. A mí me encantaron las dos. Yo las amé. Pero el problema que tenemos con algo como Guardianes de la Galaxia es que tenemos 5 personajes principales. Claro. Por ende, es poco difícil hacer que todos brillen. ¿Te agrada que le digan a Guardianes de la Galaxia la nueva Star Wars? Bueno, de entrada no es la nueva Star Wars. No lo es, no, pero así le está etiquetada. De ninguna de las maneras. Es una ópera espacial, uh-huh, moderna, uh-huh, con mucho de que le robó, uh-huh, a historias antiguas. Claro. No solo Star Wars, sino un poquito de Star Trek, sino también, claro, un poquito de Last Starfighter y un poquito de otras 20.000 sagas espaciales. Pero de ninguna manera es Star Wars, porque Star Wars, ante nada, no solo era la historia de este joven, uh-huh, tratando de volverse un Jedi, ¿no? Haciendo el camino del héroe, de cómo empezaba de un granjero, uh-huh, a ser el guerrero más poderoso de toda la galaxia. Había todo este segundo subplot, toda esta segunda trama, hablando de esta nueva religión, claro, ¿no? Hablando de los Jedi, y cómo tenías que estar en control de ti mismo, estar en un estado zen, ajá, para poder avanzar hacia adelante. Ajá. ¿En qué momento vemos eso en los Guardianes de la Galaxia? Guardianes de la Galaxia es una película de aventura. Ajá. Si tú cambias las naves espaciales por buques de piratas, funciona. Bueno, que tenemos la figura de un ser de luz que, uh-huh, es tan antiguo como el tiempo, y su hijo, que sería Star-Lord. Así lo descubre la mamá. Ah, bueno, la mamá recuerda que tenía cáncer. Ajá. Entonces, ¿qué ella dijo? Y no lo tenía cuando se enamoró de él en la Comic-Con de San Diego. Exacto. Entonces, uno nunca sabe si lo que ella estaba diciendo estaba siendo como una metáfora, exagerando. Como ya su agonía. Exacto. ¿Eso quieres decir? Tal vez ella, cuando dijo eso, era un ángel hecho de luz pura, ajá, puede ser que para ella se refería a su inocencia, ajá, a su hermosura, ajá, o nomás de plano la mujer, o sea, estaba mal, o sea, está agonizante. Bueno, eso ya sería como que un poquito. Porque meterle. Es que si lo hacemos un ángel, lo estamos casi transformando. No, no un ángel, pero sin ser divino. Pero lo estamos, ¿no?, ya transformando ya en como un mesías. Pero es que la misma película te lo transforma, porque en el momento en el que vas avanzando, uh-huh, y llegas a esta situación de que los, bueno, sin spoilers, ¿no? Sí, sí. De que los Nova Corps, pues ya le hacen un estudio a este chavo. Sí, sí. Yo creo que... Y dice, no, este chavo en los cómics pudo hacer cierta cosa por eso, sí, ¿no? En los cómics el personaje sí es mitad extraterrestre, mitad humano. Okay. Su padre se ve igual que los seres humanos. Okay. Su papá se llama Jason. Ajá. más los cómics, el papá de los cómics. El papá se llama Jason en los cómics. Le cambiaron el cómo lo escriben. Antes lo escribían tal cual, Jason. Ahora ya le cambiaron, es J-S-O-N. Para que no se vea tan humano. Ok. Buenas. Buenas tardes. Estamos aquí saludando a la gente que entra al hostal. Entonces resulta que se llama Jason y es de la raza, y chécate esta raza que te va a encantar. ¿Dónde que están los años 70? Los Spartans. Ok. ¿Por qué se llaman los Spartans? Porque son hermosos, son físicamente atractivos como los espartanos. Tú, Lorda, estarás de acuerdo que los espartanos se ven bastante bien. Entonces, el hombre es muy bello. Llega, su nave espacial se echa a perder, aterriza en la Tierra, llega a una granja. La chica que está en la granja lo ayuda a reparar su máquina, se enamoran y próximamente tendrán un hijo. Y él se irá porque resulta que estaba en medio de un conflicto intergaláctico. ¿Okay? Se estaban peleando contra una raza alienígena, los Spartans. Más adelante, esta raza alienígena, que eran nomás unos tipos verdes, unos alienígenas feos verdes, se transformarán en los Badoon. Para las personas que no sepan, los Badoon son los que invaden y destruyen la Tierra en el siglo 31. Los Guardianes de la Galaxia del futuro se enfrentan contra los Badoon. Entonces, ahorita Brian Michael Bendis, para unir los Guardianes de la Galaxia del presente y los Guardianes de la Galaxia del futuro, deciden que los Badoon son la raza alienígena que se enfrentan Star-Lord en el pasado, que es el líder de los Guardianes de la Galaxia, y Major Vance Astro en el futuro, que es el líder de los Guardianes de la Galaxia en el futuro. ¿Okay? Oye, ¿y hay repercusiones del pasado a los...? No, porque se está empezando a hacer esa línea de tiempo. Okay. Entonces, recuerda que los Guardianes de la Galaxia originales del 69 fueron creados, tuvieron sus apariciones en diferentes cómics, tuvieron una aventura con los Avengers, desaparecieron por muchos años. Jim Valentino toma a estos personajes y hace un cómic maravilloso con ellos. Ya salieron dos TPs, si no los tienes, cómpralos, te van a encantar. El arte está medio... no es, Jim Valentino no es mi artista favorito, pero las historias son geniales. Empieza abajo y va subiendo. O sea, no es una situación como la Legión, que tenían como superhéroe, como héroe, ¿no? No. Faro al Superman. No. Aquí lo que pasa es... Ya vamos a contarlo todo. Okay. En el siglo XX, el mayor Vance Astro, que es miembro de NASA, se sube una nave espacial que lo va a llevar al planeta de simios. No, curiosamente los simios no. conquistaron no, la curioso, Tierra. Curiosamente no, al sistema solar más cercano a la Tierra, se llama Alpha Centauri. Cuando hagan esa película, quien interprete al mayor va a ser Mark Wahlberg. Calla ya. Lorna vio la película y está totalmente de acuerdo conmigo que es para matar a alguien. Dime, ¿en qué película Michael Jackson no ha hecho una mala película? ¿Michael Jackson? Sí, sale en como mono, ¿no? En el planeta de los simios. ¿En serio? Dios. Pues la caracterización de esta mujer. No me acuerdo. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Chéquense esto, ¿ok? Tenemos esa referencia, estuvo tan oscura que te puedo decir. No me hagas esto, gato pato, por favor. No trolees mi programa. A ver, entonces resulta que tenemos a nuestro buen amigo Vance Astro, se va a Alpha Centauri 1000 años. Cuando llega a Alpha Centauri, ¿qué descubre? Que ya en los 1000 años que él estuvo viajando, congelado en la nave espacial, ya inventaron los terrícolas maneras de viajar más rápido que la luz. Y que inventaron dos marcas de tenis, una llamada Vance y otra llamada Astro. Entonces, resulta que todo su viaje fue para nada. Si se hubiera esperado unos años más, ya el viaje más rápido que la luz se hubiera podido crear. Ajá. Pero como no tiene nada mejor que hacer, llega ahí, empieza a tener algunas aventuras y conoce a Yondu. Recordarás que hay un personaje llamado Yondu en los Guardianes de la Galaxia. Ajá. El personaje llamado Yondu que aparece en los Guardianes de la Galaxia es un pirata. Okay. Es la manera más fácil de ponerlo. La figura paterna de este chico. La figura paterna, el pirata mayor de toda esta raza. Ajá. Y tú recordarás que tiene una flecha que responde a su silbido. Bueno. Resulta que lo que hacen con el Yondu original del siglo 31, igual es azul, la cresta que tiene en la cabeza es mucho más pronunciada, mucho más grande, y él es como un indio americano, ¿okay? Él tiene arco y flecha, sus flechas son hechas de un metal que se llama Ukru o no sé qué, algo así, un nombre remedio, o Yikri, algo así, un nombre muy extraño. Ajá. Y cada una de estas, son varias flechas, responden a sus silbidos. Ajá. Entonces él puede hacer muchas cosas más que lo que, hace el de, la película, ¿no? Que yo, déjame hacerte esta interrupción, pero felicito a Michael Rocker porque él estaba enterrado, era un artista que ya había desaparecido, ¿no? Y ahorita ya tuvo su... The Walking Dead, ¿no? Yeah. Bueno, desde antes, ¿no? Porque hay dos, tres peliculillas por ahí en las que... No, pero que se mantuvo. No. Él estaba, ¿cómo se llama? Incluso cuando estás en el agua, dando patada de perro. Sí, patadas de ahogado. Patadas de ahogado, o sea, como que ya se iba a ahogar. Y curiosamente tuvo la suerte de estar en Walking Dead. Ajá, sí. Está ahorita en esta película, entonces ya su carrera ha revivido. Sí, Yo estuve ahí, en San Diego, cuando él apareció. Ajá. Se rapó, el poco cabello que tiene, se lo rapó y se puso un mohawk. Y la gente gritó. Oye, ¿y si es un redneck? Porque siempre hace este personaje. No, en la vida real no más que ya se volvió popular por eso, gracias a Walking Dead. Claro. Y en el caso muy particular de Yondu, de los Guardianes de la Galaxia, de los cómics, la versión original, es un hombre en paz con el mundo, es un gran sabio, es un filósofo, es un hombre que es muy zen. Okay. Él cree mucho en la familia, cree mucho en su raza, cree mucho en mantener las reglas de su raza. Es como un nativo americano, es como un indio americano. Pero ¿y por qué el cambio a un pirata extraño? Porque James Gunn no es un muy buen escritor. Es un escritor muy culto. Algo que no he dicho de la película es que no es que no me haya gustado. Se me hizo divertida. Pero es muy, como le dicen, by the numbers. Es muy de fórmula. Sí. Es, agarras un personaje que empieza... En un área gris, o sea, que no sabes si es bueno o si es malo o cómo va a reaccionar, porque al final del día es igual un pirata, al igual que en Los Piratas del Caribe, al igual que Han Solo en Star Wars, y poquito a poquito tiene este tipo de aventuras donde tiene que descubrir su propio heroísmo y tiene que sublevarse, superar todos sus defectos y llegar más lejos y curiosamente inspirar a sus amigos que son iguales defectuosos a ir más adelante. Por decir, tenemos a Gamora, que es una asesina, a Drax, que es una criatura de furia intensa y total, tenemos a Groot y a Rocket Raccoon, que son personajes igual también sin mucha redención, y él los tiene que redimir a todos para que al final del día salven la galaxia por la simple y sencilla razón de que como viven en ella, si muere la galaxia van a morir ellos, pero tiene momentos muy heroicos que él descubre su heroísmo más adelante, al igual que Kevin Bacon en Footloose, ¿no? Y curiosamente digo, no es de ninguna manera una gran película. Es una película graciosita, divertida, muy palomera. Ajá. Te diviertes mientras la estás viendo, sales y se te olvida. Claro. Porque pasa con Footloose. Que no pasa con los Avengers. Que no pasa con Iron Man 3, al menos para mí. Que no pasa con Batman The Dark Knight Returns. O sea, ¿cómo se llama? The Dark Knight Rises. O que uno no pasa con dos. Dark Knight. Con todas las de Batman. Hasta las malas de Batman se quedan contigo por lo malas que son. Pero esta es una película que la vas a ver, te diviertes, sales y párale de contar. Los efectos especiales son de primera categoría. Bueno, que cumplirá con el objetivo de querer buscar cómics de Guardianes de la Galaxia. El problema, ¿sabes? Es que si la gente va a buscar los cómics de los Guardianes de la Galaxia... Necesitamos tus recomendaciones. ¿Las quieres dar ahorita o quieres que sigamos avanzando? Vamos a seguir escribiendo un poquito más de la película. Resulta que si van a buscar los cómics de los Guardianes de la Galaxia, se van a llevar con una muy poco grata sorpresa. Ajá. Porque los cómics ahorita no se parecen absolutamente nada a la película. Sí, empezando por Saul Saldaña. Y poquito a poquito han tratado de modificar y cambiar a Star-Lord para que se parezca más al de la película. Ajá. Pero el problema es que como no había salido la película, no sabían cómo se iba a ver. Ajá. Y curiosamente, Paco Medina... Y Stephen Humphries, o Sam Humphries, acaban de sacar un cómic llamado The Legendary Star-Lord, que es básicamente, agarraron al personaje de Chris Pratt, y curiosamente Chris Pratt es el mejor efecto especial en toda la película, porque hace que te caiga bien Star-Lord, que te caiga bien todo este grupo de forajidos, y resulta que lo agarraron literalmente de la película y lo pusieron en un cómic, pero sin ni una razón. Pero de todos modos todo el universo Marvel va para allá, ¿no? Quieren como que alinear. Sí, entonces ¿por qué Sam Wilson ahorita va a ser el Capitán América? Va a haber una mujer Thor y el Iron Man aparentemente se va a volver más arrogante, pretencioso y odioso y se va a tener un traje totalmente de blanco y dorado. Ajá. Digo, blanco y plateado. Vienen años oscuros para Marvel, esperemos que DC se ponga las pilas. Vienen años muy extraños para Marvel, sin duda, donde a mí lo que me saca de onda es que si tienes unas franquicias en cine tan buenas, tan llamativas, no digo que hagas que tus cómics se parezcan o sean idénticas copias de lo que están haciendo en cine, claro, pero que mínimo se vean como un símil de. Y si tienes a un Steve Rogers siendo el Capitán América, cuando leas el cómic, que no sea Sam Wilson. Claro. Si tú tienes a un Iron Man que tiene un traje o una armadura, mejor dicho, dorada con roja, cuando leas el cómic, Dios mío, que el traje sea dorado con rojo también, digo, se claro, me ocurre. Pero bueno, vamos a continuar con esos personajes. Entonces, te digo, me gustó la película, sí es divertida, ya la vi dos veces. Ajá. Y lo único que les puedo decir es, véanla, se van a divertir. Ajá. Pero no digan que es el nuevo Star Wars, que es el nuevo Star Trek, que es, no está haciendo absolutamente nada nuevo. Yo ayer agarrando cosas que habíamos visto antes. Ajá. Y las está escupiendo hacia ti otra vez. Y sí, lo que le está agregando muchísimo, y es la razón por la que la gente le está gustando tanto, es una dosis genial y muy grande de comedia. Que yo agradezco, ¿eh? O sea, yo entiendo que James Gunn trabaja for the baro, ¿no? Sí, sí, sí. Y pero agradezco que haya una nueva ópera espacial, como tú bien dijiste. Sí. Yo ayer vi una película con Topher Grace, con sí, Anna Faris, y con Chris Pratt, un joven Chris Pratt. Ajá. Yo no entiendo, ahí se ve igual, ¿eh? Que aquí en Guardianes. Todavía estaba delgado, ¿no? Pero de repente entró como que le entró ganas de parecerse a Seth Rogen, ¿no? Como de subir de peso. Yo creo que lo empezó a hacer por partes, le pedían que subiera de peso y él le dijo, ah, perfecto. Ajá. Pero ya ha bajado. Espero que se mantenga así, porque ajá, tiene un porte muy heroico. Sí. Y te digo, lo que me gusta de la película que hace él es su comedia, es muy liviana. Es desenfado, claro. Su comedia es muy liviana, cae muy bien. Claro. Cae muy bien. Lorda, ¿qué te pareció? Ah, tú no has visto sus escenas sin camisa. Bueno, nos dirás qué te pareció sus escenas sin camisa. Pero, creo que funciona muy bien. Lorda se ve muy bien. ¿Te puedo decir el comentario de mi esposa? Se ve muy bien. Ojalá hubiera habido más escenas, ¿no? Solo hay una. La Wolverine. Me gustó mucho su trabajo porque te vende el personaje, te ayuda a que te caigan bien, sí, los personajes. Ves su lado cobarde, ves su lado de pirata y ves como poquito a poquito se vuelve un héroe. Sí. Pero tan bien como está él, tan buen como es su trabajo, Rocket Raccoon, que solo la voz... Oh, sí. Solo la voz de este individuo, ¿cómo se sí, llama? De Bradley Cooper. De Bradley Cooper, se lleva todas las escenas, ajá, donde aparece. Sí. Cuando le beneficia a Chris Pratt no trabajar con Rocket Raccoon, porque Rocket está tan bien hecho el CGI está perfecto. Sí. Sí, está, pero la voz, para empezar, no reconoces que es Bradley Cooper. Ajá. Si no te dicen que es Bradley Cooper, no lo reconoces. Sí, de hecho la voz está completamente integrada al personaje. Y es, ¿no?, divertidísima la voz, le da un nuevo nivel de comedia. Por eso digo, la película creo que sufre de dos cosas, de que no es nada nuevo, nomás es lo mismo que hemos visto antes. Claro. Uno. Dos, es larguísima. 2 horas 10 minutos es demasiado larga para una película de esta índola. Star Wars, ajá, creo que era 1 hora y media. Ajá. La segunda, Empire Strikes Back, creo que es 1 hora 45. Sí. O sea, a veces una película, mientras más corta, se vuelve más dinámica y más directa. Men in Black, una gran película de ciencia ficción también, ajá, con mucha comedia, 1 hora y media. Por eso, claro, se volvió un gran clásico, porque la cosa es que antes de que te empezaras a aburrir, la película ya terminó. Claro. El problema con esta película es que llega un momento que es ya, o sea, ya. Y también, la razón por la que ¿sí? los fans queremos ver o quisimos ver Guardianes de la Galaxia, Thanos. Sí. Thanos se ve increíble. El problema, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Después de presentarnos un pedacito de Thanos, ajá, en Avengers, ajá, aquí, en vez de presentárnoslo con bombo y platillo y explosiones, ajá, es literalmente estilo villano de James Bond. Pero está sentado, bueno, sí, en una, claro, está sentado en una silla. Sí, sí, claro. Gira la silla. Ajá. La voz de James Brolin es de Josh ya Brolin. Es Josh Brolin, ¿sí? La voz de Josh Brolin es fantástica. Sí. Le hacen un poquito de efecto, pero el efecto ni era necesario. La voz de Josh Brolin es fantástica. El visual es hermoso, sí, pero desafortunadamente no lo presentaron con la importancia que merecía. Recordarás la película El silencio de los inocentes, claro, con nuestro buen amigo Hannibal Lecter. Claro. La presentación de Hannibal Lecter es magnífica, uh-huh, porque te hacen pensar en un monstruo y cuando sí, llegas es solo sí, Anthony, es solo Anthony Hopkins. Hopkins, pero la cosa es que todo el detrás, uh-huh, que te dan te ayuda a creer todo lo que viene. Sí. El problema es que con Thanos no te dieron eso. ¿Por qué? Ajá. Porque asumen que tú, como lector de cómics, sabes quién es Thanos. Ajá. Pero ¿qué onda con tu esposa que no lee cómics? con Lorna que no lee cómics. Claro. Bueno, entonces, sí, es que ahí no podríamos medir la reacción de ella, ¿no? Porque al final no somos ellas, ¿no? Pero un mejor director sabe cómo hacer eso. Yo tampoco sé mucho de Guardianes de la Galaxia. Ajá. Y a mí la película me sirvió para preguntarme quiénes son. En la escena con Thanos y la manera en la que la presenté, sí es muy James Bond, sí es muy, a lo mejor le faltó un poquito más de oscuridad o de hacerlo más pomposo, ¿no? La presentación, sí, claro, del personaje, pero yo cuando vi la escena, me sentí... Pero eres fan de cómics al igual que yo. Sí, sí, es la opinión que te puedo dar ahorita, ¿no? Y también el problema, el coleccionista está desperdiciado, total y completamente. Esa última escena... Es para matar a alguien. Claro. Es para matar a alguien. Claro. Lorna, no te tienes que quedar a los créditos, te puedes salir. Claro, sí, porque es una escena... No te vas a perder nada. Para los que han esperado las películas de Marvel. No. Es malísima. Es malo, sí. Empiezan los créditos, te puedes ir. Y curiosamente también esta película no está diseñada para contar la historia de los Guardianes de la Galaxia. Esta película está diseñada para una cosa y solo una cosa. Darte los datos necesarios. Ajá. Para entender qué son las Infinity Stones, claro, y sepas por qué las necesita Thanos para, claro, crear el Infinity Gauntlet. Claro. O sea, esta película fue creada al igual que Iron Man 2 para ser un prólogo, uh-huh, a otra película. Y okay, el problema cuando tienes una película que es solo un prólogo, no es una película completa, no es una película con un principio, medio y un final. Uh-huh. El único arco que se llena, si tú lo piensas, el único arco que se llena es el arco de Star-Lord, sí, y todos los demás personajes. Y dejándote esa semillita, ¿no? Para y principalmente Drax, el Destructor, uh-huh, están totalmente desdibujados. Sí, sí. Gamora se ve preciosa, muy buena actriz, pero el personaje es yo no reaccioné bien ante Drax porque yo tenía este conocimiento de quién es Drax. ¿Chris Batista? En los cómics. Ah, no. Chris Batista. No, a mí me encantó. No, a mí me encantó Batista. Su actuación es patética. Claro, pues es que es un Romeo con esteroides, ¿no? Perdón. Se me olvida que tu película favorita de hace unos años. Claro, The Expendables. Expendables 3. Pero yo lo voy a decir ahorita. Dilo. Los Expendables han sido... La desbancado, sí. ¿Sí, ahora mi nuevo héroe es Mad Max? Híjoles, viene con todo Mad Max. Mira, te voy a decir una cosa. Yo le tengo muchas ganas a Mad Max porque honestamente me gusta mucho la primera trilogía de Mad Max. Pero sí, te voy a decir algo que te va a encantar. A estaba en San Diego, ajá, me pasé por la mesa, ajá, donde está la... No se me olvida qué estudio va a traer a los Expendables. Pasé estudio va a traer a los Expendables. Pero me pasé, okay, Universal, no sé quién. Me pasé, sí, por ahí, por la mesa del estudio, ajá, y ahí estaba uno de mis héroes. Iván Drago Kinsel. Sí, hombre, He-Man. Yo le tomé una foto y dije, no quiero estar cerca de ese hombre, pero no te dejaban, ¿no? Ajá. Pero más adelante estaban regalando pósters de los Expendables, que me dieron como 5, entonces los estaré regalando próximamente en Fantástico, pero me dieron algo más importante aún, ajá, una playera de los Expendables. Ajá. Y normalmente todas las playeras las regalo, pero esta me la tengo que quedar, ¿sabes por qué? Oye, y no te dejaban acercarte porque si te acercabas absorbías la cocaína, que se fumó todo este tiempo, ¿no? Pero no, a lo que me refiero es que me encanta esta playera. Me encanta sin mangas. Entonces, sí, que yo, claro, yo y las playeras sin mangas. Ochentera. Yo y las playeras sin mangas somos grandes amigos. Y ahora sí, son las 6:30. Ajá. Lorna, ¿qué te parece si nos vamos a una canción? ¿Tendrás una canción preparada por ahí? Entonces, nos mandas una canción, regresamos. Y ahora sí, ya directo con las preguntas de nuestros amigos, ya sea tanto en Twitter como en el Soho Chat. Les recuerdo, el Twitter es @comicmaniamx y el Soho Chat lo pueden entrar a través de tu radio online.com.mx. Se inventan un nickname, por favor, que no sea el gato pato, porque él ya, sí, se puede enojar. Y hagan todas las preguntas que quieran, pero que no sean como las que hizo José Miguel. Gato pato, prepara tus preguntas. Me estaba preguntando, ¿por qué Quasar es mujer? Y digo, pero eso no tiene nada que ver con la película. Okay. Pero bueno, Lorna, vamos a una canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. son todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Continúa esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. El día de hoy me acompaña mi buen amigo el Gato Pato, el verdadero. El verdadero. The original. Que hoy funjo como Robin Patiño, ¿no? Si tú quieres, adelante. Es un gran nombre, si alguien quiere registrar a su hijo como Robin Patiño. Adelante. Y la bellísima Lorna que se encuentra el día de hoy con nosotros. Y aquí es el momento en que Lorna va a brillar. Sí. Diciéndonos qué fue lo que ustedes preguntaron en el Soho Chat. Lorna, por favor, el micrófono es tuyo. Por supuesto, claro que sí. Y bueno, obviamente tengo los saludos de nuestro amigo Rodrigo Díaz Paz, que bueno, nos dice que ha tenido mucho trabajo, pero que espera acompañarte pronto. Espero que sí. Tenemos a Saturday, que Joey, saludos a ti, a Lorna, al Gato Pato. Oye, ¿podrías hablarme de Nightstar? Y no sé si puedas dar a conocer información sobre algunos trailers que viste en San Diego. Espero tu respuesta. Saludos a todos. Bueno, ahí les va. Nightstar me hubiera gustado que hubiera podido puesto un poquito más de contexto. Sí, porque ni yo. La única Nightstar que yo conozco, que yo recuerdo, es la que ves en Kingdom Come. Como tú recordarás, aparece un personaje vestido de azul. Claro. Que tiene una piel tirando a naranjita. Ajá, morenita. Ojos verdes, sí, cabello negro. Verdes de luz, pues, ¿no? Totalmente verdes los ojos. Ajá. Y iris y todo está verde y tiene el cabello negro. Claro que. ¿Sabes quién es? No, solo la conozco porque vi en Kingdom Come, pero no sabes hija de quién es. No. Como tú sabrás, nuestro buen amigo Dick Grayson, por muchos años tuvo una novia. ¿De nombre? ¿Es Shatter Starfire? Shatter Starfire, esa es la de Amalgam. Sí, es cierto. Starfire. Starfire, como tú recordarás, podía volar, lanzar rayos de las manos. Ajá. Y también tiene los ojos totalmente verdes. Ajá. Una piel tirando a naranja. Ajá. Entonces ella y Nightwing se casan, o al menos tienen una bebé. Y también su otra habilidad era aparecer como amiga de Spider-Man, ¿no? También en la caricatura. Esa es Firestar, no es Starfire. Por favor, esas referencias tan oscuras, no las digas, vas a confundir a la audiencia, nunca hagas eso. No, tú las confundes. Nunca confundes a tu público. Mientras esté cerca de ti, tú corriges todo. Hay otros programas que confunden a su público, pero porque no saben. Ahorita voy a fungir como el reverse. No, hagas eso, por favor. Starfire y Dick Grayson tuvieron una relación muy larga en los Teen Titans. Uh-huh. Me imagino que ellos en algún momento no te explican, no te lo detallan al 100%, pero tuvieron una hija. Sí. Su hija se llama Nightstar. Uh-huh. Tiene los poderes de la mamá y tiene el cabello, o al menos el color del cabello, del papá. Sí, porque no podía sacar nada más del papá. Exacto. Porque todo el cuerpo es de la mamá. Y curiosamente, el traje, si tú lo notas, trata de pensar en el traje, es muy parecido a los colores, sí, claro, de Nightwing. Sí. Dato curioso. Nightstar, digo, nunca nos llenaron mucho de quién, nomás sabíamos que era la hija de esos dos personajes. ¿Quién es su novio? No me digas que es él, es Rush. Ibn al-Jufash. Jufash. El hijo del murciélago. ¡Qué horror! Que es obviamente el hijo de Batman Italia. Ajá. Que aparece en Nightwing. Que aparece en Kingdom Come. Ah. Entonces, el hijo de Batman está saliendo con la hija de Nightwing. Acabas de decirme que Mark Wade es un enfermito de la cabeza. Sí. Pero está lindo, ¿no? Está lindo. No está lindo. Porque crecieron juntos, se enamoraron. Y de alguna manera, no hay sangre de por medio. Ajá. Y de hecho, en Kingdom Come salieron dos. A ver, papás. Los que son papás. Real, ¿a ustedes les gustaría que sus hijas o hijas salieran con los hijos o hijas de su mejor amigo? ¿Por qué no? Sucede, ¿no? Hay matrimonios que... Mira, te voy a decir, en mi familia se han casado primos, hermanos. Entonces, créeme, eso se me hizo... O sea, tú perteneces a la familia Targaryen. Sí. Carlos Joy Moisés, the first of his name. A ver, Lorna... Es de Nightstar. Y entonces, ¿cuál fue la otra pregunta acerca de los trailers que yo vi en San Diego? Desafortunadamente, muchos de ustedes creo que no entendieron. Cuando no un trailer muy bonito es el de Optimus Prime. Es un No, déjame decir una cosa. El Gato Pato está, bueno, imparable el día de hoy. No hay cómo detenerlo. Pero bueno, a lo que voy con esto es: yo no pude entrar al Salón H porque la fila es ridículamente larga. Ajá. Y es perder todo un día, bueno, toda una noche y todo un día haciendo la fila. ¿Qué es el Salón H? Yo nunca entendí por qué tiene tanta importancia. El Salón H es donde Hollywood presenta todo. Ok. El teaser de Batman vs Superman Dawn of Justice lo presentaron ahí. Okay. El trailer de Avengers Age of Ultron, ahí lo presentaron. El trailer de Ant-Man, ahí lo presentaron. Todos los actores ahí se presentan. Okay. No firman autógrafos, pero contestan preguntas. Yeah. Siempre se presentan ahí. Hay un cupo de 6,500 personas. Wow. Hay que formarse la noche anterior para ver si puedes lograr entrar. Okay. ¿Okay? No es seguro que entres. Puedes de hecho, la esposa de Ramón, ella y una amiga, Caro, se formaron un año y exactamente como tres personas antes de que pasaran, cerraron la fila y perdieron todo su tiempo. ¡Qué horror! No puedes ir a la Comic Con a hacer eso. No, es perder toda una noche y a ver si entras o no. Claro. El año pasado yo pude entrar porque Fox, la gente lindísima de Fox, me dejó entrar a su presentación como prensa. Pero este año Fox no permitió, no le dio esa entrada a la prensa. Voy a ver si lo logro el próximo año. Entonces, el único trailer que yo vi, el único trailer extendido que yo vi, fue para la serie de iZombie, que próximamente va a salir para de CW. Warner viene fuertísimo con todas sus series. Viene Arrow, la tercera temporada de Arrow, primera temporada de Flash, primera temporada de Gotham, que tenemos que hablar de Gotham, no dejes que se me olvide de hablar de Gotham. Me lo pidió Rogue Raven. ¿Quién más? Viene iZombie y Constantine. Todas esas series vienen. iZombie se trata de una chica que es mordida por un zombie. Basada en una serie de Vértigo, creada por Chris Robertson. Existe un cómic. Sí, es un cómic. Qué horror. Creado por Chris Robertson, dibujado por Mike Allred. Tú sabes, estoy seguro que te gusta el arte de Mike Allred, el que está haciendo Silver Surfer en este momento. La chica es rasguñada por un zombie y se está convirtiendo en zombie. Pero afortunadamente ella trabaja en una morgue. ¿Okay? Entonces ella puede comer los cerebros de los cadáveres y de esa manera mantener su humanidad. Estamos atestiguando el final de la era de los zombies. Pues yo no sé. A mí, gracias a Dios, este es Strain de Guillermo del Toro. La tengo que ver, no la he visto. Ah, ok. No van cuatro capítulos. Tengo los primeros son dos, increíbles. Tengo los primeros dos capítulos en el Bati iPad. Los veré ahorita que estamos que estoy aquí en León y no tengo mucho que hacer. Para ya, lo que lo discutamos en el Comic Manía Extra, que seguro me vas a ayudar. Para hacer. Oh, perfecto. Espero. Oye, ¿sabes más o menos de qué se trata? ¿Qué? Strain. Sí, son vampiros, ¿no? Sí, bueno, sí, pero es como una. Como que la caída de Nueva York a raíz de. Sí, vampiros, sí, sí. Pero hasta donde yo entiendo es como una. Lo están trabajando como si fuera un virus, ¿cierto? Sí. Como que algo sí, más. Sí, lo científico. Está poniendo muy, muy. Ajá, exactamente como lo que está pasando con el ébola ahorita, ¿no? El outbreak. Y es que acá es de vampiros en Nueva York. Y lo curioso es que la primera película por la que cual se hizo famoso Guillermo del Toro fue. Brillante película, magnífica película. Ay, es que era una de ciencia ficción que hizo aquí en México. Sí, preciosa. Ay, se me fue el nombre. Cronos, que claro, es de vampiros. Sí, exactamente. Es buenísima. Sí, ¿Nunca la has visto, Lorna? Ve Cronos. Yo sé que tu papá te va a perdonar la gran cantidad de changos que lo hiciste ver. Sí, pobrecito, lo hice ver todas las películas. Vio todas las películas del planeta de los y es demasiado chango para un las tiempo tan corto. ¿Las nuevas o las viejas? Las dos nuevas. Lo que pasa es que Lorna se me confundí, lo hice ver la de Mark Wahlberg. Hizo ver vieron la de Mark Wahlberg accidentalmente. Pero mira, ve Cronos, es en serio, ahí es donde ves todo el potencial que tenía Guillermo del Toro. Que a veces lo ha logrado, a veces lo ha perdido, pero honestamente, en una película que le costó $3 hacer, hace cosas brillantes y una dirección de actores perfecta. La niña está trabajando súper bien. Ron Perlman, a pesar de que no está su español es patético, trabaja bastante bien. Y el actor principal se llama Fernando Luján. No, sinceramente, se me olvida su nombre. Es un actor en español, si estoy en lo correcto. Brillante la diseña, brillante su trabajo. En serio, ¿ven? ¿Sale Torrente? ¿No has visto las películas de Torrente? No, afortunadamente no. Yo, a diferencia de ti, no veo tan bajo. Busquen Torrente, el brazo tonto de la ley. No hagan eso, créanme, no hagan eso. No hagan eso. Sí salió en la de Blade 2. Lorna, ¿qué más tenemos? Y viene la 5. Dios mío. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tenemos a Tenoc. Hola, Joy. ¿Sabes si anunciaron algún nuevo video sobre Star Wars Episodio 7 en la Comic-Con? Parece que Disney solo tiene ojos para Marvel y se olvida de su nueva hija. May the Force be with you. May the Force be with you. No es que no haya salido, lo que pasa es que todavía se está filmando la película, todavía están haciendo cositas por aquí, cositas por allá. Lo que sí vino fuerte fue Star Wars Rebels. Híjoles. Dime, ¿en qué universo alguien puede tomar en serio a un soldado de la rebelión que tiene una resortera integrada en su brazo? Por Dios, o sea, ¿qué pasa? Mira, ¿no seguimos sin levantar la franquicia de Star Wars Rebels es para niños? Es que la última caricatura que fue hecha para todas las edades, especialmente para los fans de Star Wars, fue Star Wars Clone Wars. No la que está hecha. Yo intenté verla, no la que está hecha a computadora. La que está hecha, la que está pintada. En dibujo. Esa es la que. Esa. La que dices que es para todas las edades. Esa es para todas las edades. Okay. Hicieron dos temporadas, si estoy correcto, o tres. Ajá. El cuate que hace Samurai Jack, se me olvidó su nombre, se me olvidó su Tarkatovsky. Él fue el que se encargó de esa serie. Ajá. Aunque sí, los diseños son algo extraños. Es el que hizo este laboratorio de Dexter. Aunque los diseños son un poco extraños, la historia es magnífica. Sí, el dibujo es terrible. Las acciones son geniales. Y hay un momento, tú recordarás que hay uno de los Jedi que tiene como tentáculos en la cabeza. Sí. Se olvida su nombre, que es verde. Sí. Él es acuático. ¿Qué? Hay una historia, hay un episodio de él. Pero como toma lugar bajo del agua, es un episodio silente. Bien. Entonces, por todo el episodio, nadie dice una sola palabra. Todo lo dicen con las acciones y reacciones del personaje en su pelea contra los robots. Oye, nada más dime algo. Le gana al capítulo de Young Justice, donde te cuentan la historia de ¿De quién? Del que era el sidekick de Aquaman. Aqualad. Que cambian, transponen los papeles, ¿no? Young Justice es hermosa, poco es, no. Esta es propia categoría. Sí, es increíble. Young Justice no la quería ver porque dije yo, ¿qué onda con este Aqualad negro? Ajá. ¿Qué onda con estos cambios de personajes tan ridículos? Ajá. Y lo que hicieron ahí es mejor que todo lo que está pasando en los nuevos 52 con los titanes. Sí. Me encantó el personaje de la Aqualad negro, es un excelente personaje. Me encantó Aquaman en la serie, me encantó Green Lantern, Batman es magnífico, Robin es la onda. Cuando se vuelve Nightwing es aún mejor. De la primera temporada a la segunda es increíble. Perfecto. Y Roy Harper, tanto el real como el clon, ambos son geniales. Sí. No hay un mal episodio. Vean John Justice. Kid Flash es la onda. Su relación con con Artemis. Con Artemis. Es preciosa. Sí. Hasta el maldito Blue Beetle lo hacen bien. Captain Marvel. Claro, y todo el mundo de Blue Beetle. Es perfecto. Es que es increíble. Captain Marvel tiene dos excelentes escenas. Claro. La primera, cuando quiere ir a hacer trick or treat, quiere salir de Halloween con ellos, es buenísima. Ajá. Y cuando todos los adultos desaparecen del mundo y él tiene que salvar al mundo, siendo el conducto entre los adultos y los niños, es la onda esa serie. Son solo dos temporadas, pero prefiero tener dos temporadas de algo brillante que tener 10 temporadas de Smallville. Buenísimo. Y si mezclamos Capitán Marvel con anuncios de la Comic-Con, ¿la crees? ¿La crees? ¿A qué te refieres? A La Roca y su, calla, y su plática secreta con DC. Calla. Mira, yo lo que tengo que decir es que si La Roca trabaja en un proyecto del Capitán Marvel, si hace de Black Adam sería magnífico. Ajá. No le va a quedar el rol del Capitán Marvel. Ajá. No le queda. En buena onda no le queda. Lo hacemos latino. No, es que olvídate el color de piel. ¿Cómo se llama? ¿Su versión en niño? Billy Batson. No tiene el rostro para darte esa inocencia total. Y lo que tiene que decirte siempre los ojos de Billy Batson es inocencia. Ajá. Y lo que tiene que decirte los ojos de Captain Marvel es inocencia. Ajá. Y no tiene esa capacidad. En el caso, como les estaba diciendo, el rollo ahorita es que Disney lo que está promoviendo es Star Wars Rebels. Cuando ya tengan algo más concreto, más escenas filmadas y más efectos especiales, van a empezar a hablar de episodio 7. Pero falta un ratito. Creo que lo más que hemos llegado a ver, estaban tratando de apoyar alguna caridad. Uh-huh. Y J.J. Abrams, si tú donabas X cantidad de dinero, podía ser extra en episodio 7. Y mostraron un X-Men. Y mostraron a un piloto del X-Men. Es todo lo que hemos visto a nivel video. ¿Qué más tenemos, Lorna? Muy bien. Tienen también por aquí a Omar Silva. Hola a todos, saludos en cabina y en Guanajuato. Quisiera que hablaran un poco de quiénes son los celestiales. Los celestiales, otros personajes que aparecieron de la nada en Guardianes de la Galaxia y no te explican quiénes son. Pero es que no era necesario, es que no lo hacen explicar en los cómics. Pero el problema es que si nomás aparece una imagen de algo, no te dicen dónde viene, yo como fan de cómics lo acepto porque sé quiénes son. Claro. Pero alguien que no sabe se va a quedar con ese cuestionamiento, ese interrogatorio, ¿no? Esa interrogación, y dices, ¿pero por qué no le dices a la gente? Básicamente. Pero es un poco como la escena del ¿qué? Space Junkie en Aliens. Yo la sentí así. ¿Tú crees? Sí, yo, ahí está. Pero, algo va a pasar ahí, pero, la pero cosa, ahí está. Pero la cosa fue que cuando, bueno, en la de, no hablemos de Prometheus, que es una basura. No, en Aliens, yo hablo de Aliens. Sí. Pero la cosa es que le dieron suficiente misterio. Ajá. Y vimos al personaje múltiples veces y hubo momentos donde los personajes se cuestionan quién es. Sí. Acá literalmente aparece un celestial, procede a destruir un planeta y no sabes qué. ¿Por qué? Pero es para contarte el poder de esa gema, ¿no? Pero sí, pero no, pero entonces no utilices este personaje, mejor utiliza a otro personaje que muera al momento que utiliza la gema y para de contar. Pero bueno, uh-huh. Lo que son los celestiales es lo siguiente: son unas seres total y completamente poderosos. ¿Sí? Son por muchos años, hasta que llegó Jonathan Hickman al cómic de los Avengers, eran conocidos como los personajes más poderosos de todo el universo Marvel. Uh-huh. Ellos tienen dos misiones, que son creación y destrucción. Sí. En el planeta Tierra, muy en particular, cuando llegan aquí, la primera vez que llegan los celestiales, tres de ellos experimentan con la humanidad. Ajá. Cuando experimentan con ellos, agarran a los changos. O sea, ellos no crean a la humanidad. No, la humanidad estaba creada. Ok. Pero eran simios, uh-huh, todavía, ¿no? Okay. Eran nuestros ancestros neandertales. Okay. Agarran un grupo de neandertales, uno de ellos, y empieza a experimentar con ellos y los hace perfectos, los hace casi dioses. Y se vuelven los... Inhumanos. Eternos. Los eternos. Bueno, los eternos, y curiosamente, como todos ustedes saben, Thanos es miembro de esa raza. Es claro. ¿Okay? Después agarran a otro grupo de neandertales y experimentan con ellos y les dan un esquema de ADN totalmente corrupto y crean a los Deviants. Okay. Entonces, otro de los celestiales agarra a un grupo de neandertales y les mete ahí un factor X para que eventualmente puedan mutar y ser aún más poderosos. Y por ende, ellos son los responsables por los mutantes. Okay. Los inhumanos fueron creados por los Kree. Okay? Sí. Los Kree estaban experimentando con la humanidad para crear una nueva raza para que sean sus soldados. Uh-huh. Y crean a los Kree de los seres humanos de la infancia del mundo, ¿no? Bueno, entonces después de crear a la humanidad, de crear a los mutantes, a los eternos y a los deviantes, lo que han hecho los celestiales es visitar la Tierra para ver cómo va progresando su experimento, ¿ok? Y hay uno de ellos que se llama Arisen el Juez, que es el líder de ellos, como no sabíamos que era, pensamos por muchos años que era el líder de todos ellos. Ajá. Y él, cuando llega a un planeta, juzga a esta creación y él pone el dedo hacia arriba o hacia abajo. Y si lo pone hacia abajo, destruyen el planeta. Uh-huh. ¿Okay? En la cuarta llegada de los celestiales fue la más importante, que creo que la escribió Roy Thomas en los cómics de Thor. Uh-huh. No fue una gran saga, no fue una múltiple saga con millones de cómics atados, fue literalmente sucedió en las páginas de Thor. Uh-huh. Los Asgardianos se unen, creo que con los Eternos y los y el panteón de dioses griegos, con los Olympians. Okay. Se unen todos para enfrentarse a los celestiales y demostrarles que la humanidad tiene todavía la capacidad de mejorar y salvan al mundo. Yo conocí a los celestiales cuando el hijo de Mr. Fantastic crea universo de bolsillo. Sí. Para salvar a los. Wow. O sea, fue durante Onslaught. Ajá. Después de Onslaught. En Heroes Reborn. Exactamente. Te tocó la peor parte. A mí me gustó. Bueno, pues es que chavo, era lo primero que conocí. Estabas muy chavo. Cuando uno está chavo, recuerda con esos ojos inocencia. Ay, qué bonito era. Porque qué bonito dibujaba Jim Lee. Claro. Pero qué malas historias. Pero bueno. Resulta que más adelante, ahora que mencionas a Franklin Richards en Earth X, de Jim Kruger y Alex Ross, nuestro ídolo Alex Ross, al menos espero que también sea tu ídolo, sí, ídolo mío. Sí, claro. Se les ocurre de por qué existe... Alex Ross no pinta, él pinta. Él no dibuja. Él pinta. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Para pintar se requieren referencias, señores. O sea, es un proceso diferente que el dibujo. Claro, pero bueno, no hablemos de eso. Resulta que en su cómic, Earth-X, lo leías a leer. Claro. Muy bueno. Sí. Amo más Kingdom Come. Bueno. Mi corazón está con Kingdom Come. Yo adoro Kingdom Come, pero me gusta mucho Earth-X. No me gusta el final porque el final es un continuará. Sí. Pero parecía que iba a ser un final tajante. Y una de las cosas que descubrimos es que la razón por la que los celestiales crean a a superhumanos, uh-huh, o gente poderosa alrededor en la Tierra, uh-huh, y le dan a la gente la posibilidad de ser sobrehumanos en la Tierra, uh-huh, es para proteger a un celestial que está gestando, claro, dentro de la Tierra. Claro. Algo que no sabíamos es que todos los planetas funcionan como un huevo. Uh-huh. Todos los planetas habitados, uh-huh, funcionan como un huevo. Y dentro de estos huevos, estos planetas con vida, adentro está un celestial. ¿Y qué es el Vibranium? El Vibranium es tal cual como la clara del huevo, y la yema del huevo sería el celestial. Y estos mensos empezaron a refinarse todo el Vibranium, ¿no? Lo que hacen los celestiales es llenan de habitantes sobrehumanos, ajá, estos planetas para proteger el planeta. ¿De quién? Sí, de cualquier amenaza. De Galactus. Porque Galactus no literalmente come el planeta, ajá, devora al bebé celestial que está gestando dentro del planeta. ¡Oh, wow! Entonces, lo que es Galactus es literalmente un come celestiales. ¿Por qué? Ajá. Porque si hay demasiados celestiales en el mundo, van a ser demasiado poderosos. Okay. ¿Ves? Por eso me encanta Earth-X, a pesar de que está fuera de continuidad, creo que le da mucho sentido a muchas cosas. Oye, ¿y ahorita sigue muerto Galactus? ¿Qué pasó con él? Se fue al universo Ultimate. Después de Age of Ultron. No, yo me perdí completamente. ¿Qué más tenemos, Lorna? Lo último que supe fue de la hija de Galactus. Dios mío. Sí, Lorna, ¿qué más tenemos? Guillermo les pregunta, ¿qué opinan del tráiler de la tercera temporada de Arrow y de la aparición de Ra's al Ghul? Pues mira... Bueno, podemos decirte algo, no va a ser Liam Neeson. Algo que tengo que decir es, me gusta que básicamente dijeron, ¿saben qué? Arrow en los cómics es una basura. ¿Qué les parece si nomás imitamos todo lo que ha hecho Christopher Nolan con Batman y lo vestimos de verde? Y me parece perfecto. ¿Crees? Me encanta. ¿Crees que pudiera ser que si buscaran conectar las cosas, el Ra's al Ghul al que se enfrentó Batman en las películas haya sido un... Ya dijo Jeff Jones, tal cual. Ajá. El universo televisivo y el universo cinematográfico son dos universos totalmente diferentes. Okay. Es Tierra 33 y Tierra 25. Ajá. Nada que ver. Okay. Están totalmente separados. No, bueno. Que se me hace correcto, porque entonces eso le da libertad al universo televisivo de hacer su propia continuidad y le da la oportunidad al universo cinematográfico de hacer su propia continuidad. Claro. Casi como la caricatura de Avengers Earth's Mightiest Heroes. Ajá. La caricatura no tiene nada que ver con la película. Claro. Y aceptamos las dos, ¿cierto? Claro. Lo mismo puede pasar así, nomás que ambos son live action. Intenté ver Heroes Squad. ¿Cómo puedes decir que te gusta Heroes Squad de Marvel? Yo no vi Super Heroes Squad. No, lo odio. Ah, ok. Pero lo odio. Yo por alguna idea. Vez entendí que te gustaba. No, nomás la mera idea, ajá, de héroes cabezones con manotas y piesotes. Claro. Dije, yo, cuando era niño, no me tuvieron que vender las caricaturas de los superamigos así. Claro. Los superamigos sí eran historias muy vacuas, muy banales, muy tontas y, ajá, torpes. Pero los personajes se veían como en el cómic. Yo no tengo que ver una versión aniñada de Batman, Superman, Linterna Verde, Flecha Verde, Black Widow, Cuatro Fantásticos, Avengers. Uh-huh. No tengo que ver una versión así, ajá, para que me guste más. Ajá. Yo quiero ver a los héroes. Ajá. Tal vez para niños muy chiquitos sí sea gracioso ver una versión aniñada de Galactus o de Silver Surfer, uh-huh, pero yo no lo necesito. Okay. Aunque estén muy buenas las historias, yo no lo necesito. Por eso mismo... No, siempre tuve un bloqueo contra Teen Titans, ajá, porque se iban demasiado a la parte bajona del anime, ¿qué? A los chibis, ajá, y entiendo por qué los chibis pegan en el anime, pero yo no lo necesito en mis superhéroes, ¿no? Lorna, ¿qué más tenemos? Bueno, nada más para terminarlo de... Dilo. Aquí en vivo y en directo. Hace muchos años que el Gato Pato quiere ser parte de Comic Manía y ahora que puede. Oye, ya tengo muchos años escuchándote. Claro, muchísimos. Hasta cuando, desde Comic Conexión. Sí, desde que las crisis de los héroes infinitos. Yo peleé a tu lado. Sí, claro. En la crisis tú estuviste a mi lado. Ahorita en este momento en vivo y a todo color te voy a dar mi especulación. Dilo. de que Ra's al Ghul va a ser un colombiano gringo. Desafortunadamente sí, se están cambiando mucho las razas como y personajes como si nada. Lo que tengo que decir es, la primera temporada de Arrow es bastante baja. Yo me duermo cuando intento ver Arrow, sinceramente. La segunda es muy buena. La tercera tiene toda la posibilidad de ser mucho mejor. Tristemente, y perdón que te interrumpa ahorita, en este momento, Lord, ahorita tengo que decir esto rápidamente porque nos preguntó a Rob Raven y trato siempre de responder sus preguntas. Resulta que ya pusieron en Comics Alliance, buenas tardes, gente que sentando en el stand, ya pusieron una reseña de Gotham, de la, del piloto de Gotham en Comics Alliance. Ya lo subí a la página de Facebook, que es Wikimania MX. ¿Qué leí, rayos está pasando? Lo leí y yo lo que creo que pasó en ese piloto es, querían presentar a todos los jugadores, querían presentar a todos los personajes, querían presentar tantas cosas que perdieron el camino. Hubiera sido más interesante, más correcto presentar a James Gordon y a Bruce Wayne. Claro. ¿Quiénes son tus personajes de Gotham? ¿Quiénes son los personajes importantes de Gotham? ¿Quiénes son las personas que vas a seguir? ¿Quiénes son tus dos protagónicos de alguna manera u otra? Bruce Wayne. Bueno, es que sí pensaban hacer la niñez de Bruce Wayne. Sí, pero es que son esos dos personajes. Pero al presentar a tantos personajes, se vuelve nomás como un muestrario. Claro. Entonces, y lo peor de todo sí, se vuelven Iron Man 3, ¿no? Toda la galería de muñequitos. Y lo peor de todo eso es que en algunos casos quieren ser demasiado obvios. Entonces tienes a Edward Nygma, que constantemente está diciendo acertijos, cuando en realidad los debe de decir en un momento correcto para causar cierto impacto. Claro. Tienes al personaje del pingüino que está sobrereaccionando con el nombre del pingüino, cuando en realidad debe de ser en un momento mucho más claro. Uh-huh. Y a una pregunta que me hizo Rob Raven hace un tiempo, que no pude entender exactamente a qué se refería, ya lo entendí, ella decía, ¿es cierto que va a aparecer el Joker en todos los episodios de la primera temporada? No, lo que van a hacer es, van a presentar a un personaje que podría ser el Joker en todos los episodios. Va a ser como un running gag. Yeah. Por decir, en este primer episodio vemos a un mal comediante, que él posiblemente se podría volver en el Joker. En el próximo episodio vamos a presentar a alguien tal vez delgadito, que medio asesino, que podría llegar a ser el Joker. En la próxima podemos presentar a un personaje que se vista con con un smoking y un casco rojo. Ajá. Él podría llegar a ser el Joker. Entonces, como que en cada episodio nos van a dar a un posible sospechoso para ser el Joker. Ajá. Pero no necesariamente va a ser el mismo. Va a ser múltiples personajes o múltiples actores que podrían llegar a ser un personaje en vez del mismo personaje apareciendo múltiples veces. Creo que por ahí. Ok, o sea, en pocas palabras me estás diciendo que lo que presentaron fue el High School Gotham, ¿no? Gotham High School. Casi. Porque ¿te acuerdas de ese proyecto? Sí, porque además metieron a todos los personajes. No tienes por qué meter, en tu primer capítulo, no tienes por qué meter a Edward Nygma. Claro. Ni a Poison Ivy, que es una jovencita en ese momento. Claro. Ni a Gatúbela. Claro. Ahí tienes que presentar. Los únicos personajes que tenían que tener juego en este primer capítulo era Jim Gordon, Harvey Bullock, Bruce Wayne, Fish Mooney, que es la nueva villana, o sea, que es la Carmine Falcone de este universo, y el pingüino. No tenías que meter a nadie más. René Montoya no tenía por qué aparecer. Ajá. Podía aparecer en el segundo capítulo. Ajá. Darle tiempo a que las cosas se presenten poquito a poquito. Si presentas todo de golpe, no te sirve para nada. Bueno, ¿y al final les gustó? ¿Qué pasó? No. Me gustó. Porque dice que tiene, se ve muy bien, se ve muy bonita, pero no sabe qué quiere ser. Ajá. No sabe. ¿Van a mandar a editar? No. Lo que van a hacer es, como todas las series y lo que hicieron con la segunda temporada de Arrow, van a meter nuevos escritores, van a hacer algunos cambios y poquito a poquito se va a ir mejorando la serie hasta que quede con una dirección mucho más clara. Ah, ok, yo sé, el proyecto no acabó ahí. No acabó ahí. Va a ser mucho más claro. Y yo honestamente siento que fue un desatino lo que hicieron con la primera temporada de Arrow, pero se empezó a componer. Fue un atino perfecto lo que hicieron con Flash. Uh-huh. Es un excelente, excelente primer capítulo. Uh-huh. Creo que con Constantine estamos como que entre sí que no. Constantine no me gustó. Pero estamos entre como que sí que no, porque honestamente que el villano sea un demonio que controla la electricidad, en buena onda. Fuego hubiera sido. Yo no sé nada de Constantine. Bueno, pero te gustó. ¿Llamó la atención? Yo siento que hubiera sido un poquito más un poquito más grotesco, un poquito más sobrenatural, me hubiera gustado más, pero el actor hace un excelente trabajo, y que no sea un personaje, es un personaje gris, y no un personaje o blanco o negro, se me hace interesante. Pero bueno, Lorda, ¿qué más tenemos? Por aquí, a Víctor Zavala, saludos a todos en cabina, tengo una duda existencial. ¿Me podrías explicar por qué hay números donde Hulk destruye todo a su paso y en otro es un héroe y se controla? Ok. El hombre es el personaje más bipolar que jamás ha existido en los cómics. Y bipolar literal, porque cada que cambia de personalidad, su cuerpo y color. Sus reacciones cambian, ¿no? Sí, lo ¿y que sus pasa, capacidades? Digamos. Sí, sí. Lo que pasa es que el personaje padece de una múltiple personalidad. Claro. Hay tres personalidades. Las divide Peter David como el id, ego y superego. Uh-huh. Aparentemente el superego es Bruce Banner, su identidad de Bruce Banner. Claro. ¿Okay? Su id, que es toda su rabia, todo su enojo, todas esas partes que sobrereaccionan o reaccionan agresivamente, claro. Es el Hulk verde. Claro. Y su ego es el Hulk gris, que es esta parte más maquiavélica, esta parte más estratega, esta parte más malévola, no mala onda, sino como que es capaz de hacer planes y salirse con la suya. Que es el maestro, ¿no? No, que eventualmente podría llevarse, convertirse en el maestro. El nombre que le ponen es Joe Fixit. Ah, ok, es el Hulk Gangster. Es el Hulk Gangster, efectivamente. Entonces, estas tres personalidades siempre están combatiendo dentro de la mente de Bruce Banner. Entonces, a veces, el id tiene todo el control y por eso destruye todo lo que tiene a su paso. A veces el superego tiene el control y aunque se vea verde, es un poquito más fácil de razonar con él. A veces ya es totalmente, y tiene toda la inteligencia de Bruce Banner, y a veces es el Hulk Gris o su idea de Joe Fixit que tiene el control y es más hábil a la hora de pelear, por decir, yo diría que el Hulk de Planet Hulk tiene más del Joe Fixit, porque era capaz de pelear en un área de gladiadores, liderear un grupo de personajes para enfrentarse a sus opresores, etcétera, etcétera. Entonces, desafortunadamente con el personaje, desde su creación no sabían qué hacer con él, porque él era su propio peor enemigo, era el mismo personaje protagónico, o sea, fue algo verdaderamente brillante e innovador que hicieron Stan Lee y Jack Kirby. El villano y el héroe es el mismo. Porque todos los otros personajes, alguien como Superman, alguien como Thor, alguien como Iron Man, ellos podían controlar sus poderes en su totalidad. Pero aquí, lo que hacía especial a Bruce Banner, además de su cerebro y sus conocimientos, lo que lo hacía especial, lo que lo hacía si no un héroe, al mínimo el protagónico de este cómic, es lo que podía hacerlo el antagónico del resto del mundo. Por eso es que de alguna manera u otra los Illuminati deciden sacarlo del planeta. Claro. Porque nunca saben qué va a pasar con él. Oye, cómo va a reaccionar de un momento a otro. ¿Y en Planet Hulk nunca sale Bruce? ¿Nunca? No, es, nunca. Porque él siempre es Hulk. Siempre es Hulk. Sí. Que curiosamente siempre te dan una razón por la cual se queda como Hulk o tiene esta capacidad de transformación. Greg Pak se brinca todo eso y dice, yo quiero escribir a un Hulk en un mundo extraterrestre. Teniendo peleas en arenas de gladiadores y le voy a dar el cerebro de un humano normal, ni más arriba ni más abajo, nomás ahí normal. Y que eso lo pensó saliendo de ver Gladiador o Espartaco o cualquiera de esas otras películas o series. Yo creo que Planet Hulk es un cómic muy divertido, al igual que la película, que es muy divertida, pero debe estar totalmente fuera de continuidad, porque en serio no te resolvió absolutamente nada. Claro, es una historia... Es vacua, vacía, divertida, secas, no es absolutamente nada. Les recomendaría que mejor leyeran más. Yo me divertí mucho con el Hulk de Ultimates. ¿Sí? Se me hizo hilarante, ¿no? Ultimates de Mark Millar en general se me hizo genial. Sí. Que de hecho tuve la oportunidad de conocer a Mark Millar, le hice una pregunta y me encantó su respuesta. Y creo que estoy hasta un punto de darle una segunda leída o tercera leída a Kick-Ass. Porque nomás me encantó tanto lo que dijo acerca de Kick-Ass, que dije, ¿sabes qué? Voy a releerlo ahora en mente lo que estaba diciendo. Yo no pude pasar de la segunda etapa de Kick-Ass. ¿Qué pasó? ¿Qué te comenté? Estábamos platicando, ya mencioné esto antes, estábamos platicando. Primero estaba Dave Gibbons, el genio Dave Gibbons al lado de él. Y dije, antes de hacer mi pregunta, lo siento mucho, me gustaría nomás decir, señor Gibbons, gracias por Watchmen. Sí. Es mi cómic favorito, me cambió la vida, muchísimas gracias. Y ahora sí, mi pregunta. y estoy seguro que Samuel L. Jackson se me quedó viendo con quién es este estúpido. Ajá. Y por qué teniéndome a mí aquí. No, no uso la palabra estúpido, solo uso la palabra ya, no, fuck. Estoy seguro que él dijo, ¿cómo es que me está preguntando? ¿Le está preguntando a ellos? ¿Le está preguntando a mí algo? Entonces le pregunté a Mark Millar, ¿de dónde vienen sus ideas? Y dije, yo he leído la gran mayoría de tus cómics y veo que agarras cosas que todos conocemos. Ajá. Pero les das un giro para hacerlas un poco de humor negro, más grotescas, más fuertes, más adultas, o sea, es lo mismo que hemos visto antes, pero más con un girito para aquí, un girito para allá. Me estaba refiriendo obviamente a Wanted, a Superior, a Secret Service, obviamente. Y él dijo, mira, todos pensamos que somos muy originales cuando escribimos, pero al final del día, todos escribimos lo que conocemos. De hecho, hasta tu cómic es de cosas que tú conoces, ¿no? Sí. El cómic, el webcómic que estás haciendo, ¿cómo se llama otra vez, perdón? Ahorita estoy escribiendo una historia. Webcómic por ahorita está... Pero ¿cómo se llamaba tu webcómic? Era, Crossover. Crossover. ¿Y qué es lo que hacías? Si quieren leer lo que trabajamos Oscar y yo, Oscar Belmontes, ahí nos buscan en Facebook. Déjame tirar mi gol antes de... Por eso te lo estoy diciendo. Ok. Bueno, yo dibujo, yo escribo cómics, ahorita estoy haciendo dos proyectos. Uno, estoy trabajándolo para Editorial Corteza con Ramón precisamente. Claro, claro. El próximo año habrá algo de eso. Y ahorita estoy escribiendo una tira cómica que próximamente, espero que el próximo mes empiece a publicarla en Facebook. Uh-huh. Para que estén atentos, ahí agréguenme, búsquenme en Facebook como El Gato Pato. Y bueno, estaba escribiendo una historia de videojuegos, porque los videojuegos me encantan, ¿no? Yo soy capaz de hacer dos cosas en la vida, dibujar y hacer mis cómics, y la otra es jugar, ¿no? Entonces este era un cómic de, era un fan cómic donde juntaba yo a diferentes personajes de la franquicia de Microsoft, y los metían un mundo a ver qué hacían, ¿no? Pero es lo curioso. Entonces, Crossover, perdón, déjame nada más dar el nombre, es www.elgatopato.com/crossover. CROSSOVER. Exacto. Y lo que decía Mark Millar acá es algo muy curioso, que todos creemos que somos muy originales, pero en realidad lo que estamos haciendo es escribiendo las cosas que nos impactaron cuando éramos niños. Claro. A ti te impactaron los videojuegos, claro. Querías hacer algo, claro, con los personajes de videojuegos, y haces, claro, un cómic donde agarras a todos los personajes favoritos de tus videojuegos para unirlos en esta, claro, en esta historia. Y dice, lo mismo me pasó a mí cuando estaba haciendo Secret Service. Era mi interpretación de cuando yo era niño. Claro. Quería ser un agente secreto. Ajá. Después de ver La Espía que Me Amó, ajá, de Roger Moore, como James Bond. Bien. Y Kick-Ass es yo de niño queriendo ser Super el Hombre Araña. Okay. Dije yo, ok, entonces Kick-Ass es su versión, uh-huh, o la versión de un niño de 10 años de qué es el Hombre Araña. Okay. Entonces voy a tratar de leer el cómic con esa mentalidad. Pero bueno, a ver, ¿ya te tienes que ir? Sí, me tengo que ir. Nada más quisiera, sí, que habláramos de este proyecto de también de serie de televisión, de, bueno, de estos dos detectives que investigan superhéroes. ¿Cuál? ¿Powers? Powers de Brian Michael Bendis. Mira, yo leí el cómic hace muchos años. Me gustó, bastante interesante. El problema de Brian Michael Bendis es que si lo puede decir en 20 palabras, lo dice en 100. Sí. Si lo puede decir en 100 palabras, lo dice en 200. Entonces, el problema que tenías con algo como Powers es que se volvía... Eran bloques y bloques y bloques de texto que no eran malos, estaban interesantes, eran divertidos de leer, pero era demasiada basura para, uh-huh, llegar al centro de lo que querías decir. Uh-huh. Curiosamente, nunca funcionó para mis gustos en Powers al 100%. Uh-huh. Funcionó muy mal y aún peor en Avengers. Okay. Curiosamente, esas toneladas y toneladas de texto sin contenido funcionan increíblemente bien en los X-Men, porque, okay, gracias a Chris Claremont, todos estamos acostumbrados a que los hombres X sean así, que sean esos toneladas y toneladas y toneladas de texto y melodrama, donde no pasa absolutamente nada, claro, pero todo está pasando a un nivel interno de los personajes. Esto no lo veíamos en los Avengers, y por eso, uh-huh, se ve tan mal. Y curiosamente en Powers, no es que se vea mal, es que llega un momento en que se vuelve cansado. Claro. Yo leí creo que los primeros dos arcos, y hasta ahí dije, sabes que hasta aquí llegué. Okay. Entonces, pero ¿le tienes esperanza al proyecto? Le tengo esperanza, porque básicamente es una idea muy interesante. Tienes un mundo lleno de superhéroes, uh-huh, de vez en cuando hay asesinatos, uh-huh, muy que aparece como que de la nada, y los héroes están demasiado ocupados, uh-huh, para en serio meterle ganas a, eso, a esos proyectos de a estilo detective, pues tienes una fuerza policíaca checándolo. No es nada original, lo vimos en Gotham Central, que son, es el grupo de policías de Ciudad Gótica, que tratan de hacer las cosas cuando, cuando es de día. Porque de hecho hay un momento que tienen que atrapar a Mr. Freeze. Sí. Y dicen, tenemos que hacer lo posible antes de que sean las 6 de la tarde o las 7. Sí. Salud. De que entre Batman. Y dice, porque a las 7 entra Batman. Ajá. Y ya no vamos a poder, ya Batman se va a encargar. Y lo curioso es que y dijo uno de los policías, quiero yo atrapar a Mr. Freeze. O sea, nosotros lo tenemos que hacer. Ajá. Porque mató a uno de nosotros. Okay. No podemos permitir que llegue el murciélago y se encargue de todo. Oh, sí, interesante. Y a última hora dicen, ¿saben qué? No podemos. Ajá. Porque al final del día... Sí, es un metahumano. Somos solo humanos. Claro. Y lo padre es que Batman se encarga de ese momento. Se encarga y tiene una plática con este policía. Ajá. Y es muy linda porque el policía dice, ¿sabes qué? Pues al final del día no me gusta, pero te necesitamos. ¿Cómo se llama el cómic? Gotham Central. ¿Es un one shot? No, son como 25 números en total. Iba a ser un ongoing y se canceló. Greg Rucka y Ed Brubaker se alternaban haciéndolos. Pero me encanta la idea de que tienes un grupo de policías que tienen que enfrentarse a los psicópatas de Ciudad Gótica. Interesante, lo cuando Batman está, tú recordarás esta brillante escena en Dark Knight. Ajá. Que capturan al bosón. Sí. Y lo meten a la cárcel. Sí, sí, sí. Porque desafortunadamente piensan como seres humanos. Dicen, nada, lo metemos a la cárcel, no pasa nada. Claro. Pero el guasón no piensa. El guasón piensa como Christopher Nolan. Exacto. Y lo que hace para salirse de allá es magnífico. Ya leí los primeros dos números. Me encantó Gotham Central. Ajá. Voy a seguir leyendo los números. Yo lo voy a buscar. Búscalo. Y también el Top Ten de Alan Moore es algo muy similar. Que es en un... historias de policíacas, pero con superhéroes. En vez de que ellos investiguen a los superhéroes... son superhéroes que tienen que mantener la ley y el orden en una ciudad llena de superhéroes. Pero tú te vas, regresas más tarde. Pues háblame, ¿no? Cuando te hablo, va que va. Y creo que a tu pato, gracias por participar con nosotros. Saludos, chavos, pásensela bien, diviértanse. Y estamos ahí en contacto. Claro que sí, que estés muy bien. Y a ver si me ayudas con la compañía extra que próximamente se avecina. Perfecto. Prepárense para unas 4 horas, muchachos. A ver, Lorna. Lo prepararé yo. Lorna, por favor. Por supuesto. Claro que sí. Aquí tengo... ¿Estás comiendo? No. Aquí tengo a Omar, el mini batiluchador, que bueno, nos manda saludos. Dice que le gustó mucho la cobertura de la Comic-Con, que ya pudo ver todas las fotos y Guardianes de la Galaxia se le hizo buena. Pregunta, ahora que ya están publicando cómics de Star Wars, me surgió la duda de qué es lo que debo ver, leer para entender el universo por... de películas, de la serie animada y de cómics y libros. Gracias por la ayuda. Mira, lo más fácil que puedes hacer es ver la saga original, o sea, episodio 4, 5 y 6, Si ves esos tres episodios, esas tres películas, te presenta al elenco, general de los cómics, que obviamente son Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo, Darth Vader, quiénes son los rebeldes, quiénes son el imperio y para le de contar. O sea, en realidad, después de esas tres películas no necesitas absolutamente nada. Gato Pato, lo que tienes que hacer para salir es lo siguiente. Cuando te aproximas hacia la reja, hay un botón, apretas el botón, se va a ir un tic, haces la puerta para la reja para adelante, pues para atrás y listo. Ok, perdón, Lord. Pero con que veas esas tres películas es más que suficiente. ¿Qué? Ok. También tengo a Said que dice: me intrigaron con lo del padre de Star-Lord en la peli. Star-Lord. ¿Quién es? ¿Y por qué será tan importante? Pues mira, obvio, como les acabo de mencionar, en el cómic no era un personaje tan importante, era un extraterrestre humanoide de la raza de los Spartax, que viene a la Tierra accidentalmente, está con esta mujer y se tiene que ir porque como él sabe que está en guerra, pueden llegar los Badoon a matarla a ella y a matar a su hijo, aunque él no sabe que el niño va a nacer. Pero en la película le dan un poquito más de importancia a quién es el padre, ¿no? En el cómic nomás es este personaje, lo vimos y párale de contar. Aquí puede ser igual una extraterrestre humanoide, o puede ser tal cual como menciona la madre, un ser de luz, un ángel, ¿no? Que llegó aquí para crear un híbrido entre su raza y la raza humana para que sea la gran salvación de la galaxia. Aún no sabemos, a propósito te lo dejan todo a la intemperie, a propósito te lo dejan todo en veremos, para que sigas cuestionando, pero lo que sí sabemos es una cosa muy importante. Yondu fue a la Tierra a buscar al joven Peter Quill porque su padre se lo dijo. Entonces sabemos dos cosas. Primero, que el padre de Star-Lord está vivo, uno, que es bastante importante, y dos, que no es literalmente un ángel o un ser divino, porque si hubiera sido tan poderoso, él pudiera haber bajado a la Tierra y se hubiera encargado de todo, pero sin embargo le encomendó a una tercera persona que lo hiciera. Entonces es mucho más, para mí, seguro que la mamá estaba teniendo como que estos momentos de enfermedad por su cáncer y nomás estaba pensando que era un ángel, pero en realidad no era literalmente un ángel. Al menos es lo que yo opino. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? También tengo por aquí... Porque también, aunque no lo creas, también tenemos un buen... Ok. Metal Man nos manda saludos a todos, saludos al invitado, al profesor Don Carlos, al gran profesor Don Carlos Joy Moisés. Dice que muchas gracias por preocuparte por tu audiencia, que muchísimas gracias. Y si crees que llegue la película de Stephen Strange. Claro que sí, ya la anunciaron. De hecho, aquí estaba checando, ya que los tengo aquí, y mira, para empezar... ¿Cómo no me voy a preocupar por mi audiencia? Dicho, estaba hablando con Lorna acerca de esto. No es que yo me preocupe por mi audiencia, es que ustedes se preocupan por mí. O sea, mencioné a Israel desde el lunes. Anunció en Twitter el programa. Y después tengo a varios de ustedes que antes de que empiece el programa me están haciendo preguntas acerca de Guardianes de la Galaxia. Quieren saber mi opinión. Dije yo, pues que si a ustedes les interesa tanto el programa, ¿quién soy yo para no dárselos? ¿Quién soy yo para tomarme un día libre? Digo, yo creo que a Lorna le hubiera encantado tomarse el día libre hoy, porque ella pues vive, tiene que salir sola, tiene que ir a su casa y tiene que abrir la puerta y le acaba de pasar algo terrible a su prima. Ay, sí. Que obviamente tiene a Lorna un poquito muy estresada y con toda la razón. Pero le dije, es que tenemos que hacer esto pues por los escuchas. Claro, yo dije, por supuesto. Sí, es que digo, si a ustedes les interesa tanto el programa, ¿quién soy yo para negárselos? O sea, ¿quién soy yo para creerme una diva? O sea, sin ustedes, Lorna lo sabe, literalmente el programa no sería nada. Claro, por supuesto, son lo más importante. Entonces, pues obviamente, si ustedes quieren, pues para eso estoy. Y si tuve que correr un poquito para llegar a tiempo, pues no importa, no me importa para nada. Aquí, pero literalmente va. casi te teletransportaste. Ah. Casi, ¿eh? Ahí les va. Mayo o como primero. Los Muppets, perdón, viajaste en mapa. 2015, mayo 1, Avengers, Age of Ultron, junio 19, Los Cuatro Fantásticos, julio 17, Ant-Man. En el 2016, chécate todo lo que va a venir, Lorna. Batman contra Superman, marzo 25, Capitán América 3, mayo 6, mayo 27 de 2016, X-Men Apocalypse. Después van a haber dos películas, una de Marvel y una de DC, en julio y en agosto. En noviembre 11 ya lo anunciaron, Los Seis Siniestros de Sony, que es una franquicia del Hombre Araña. En marzo 3, Lorna, prepárate. Sí. Marzo 3, 2017, adivina quién regresa. Hugh. Tu hombre regresa, efectivamente. Uh-huh. Wolverine. Le van a dar su propia película otra vez. El 5... Y el 5 y el 23, el 5 de mayo y el 23 de junio van a ver una película de Marvel y otra de DC. Julio 14, no ha salido la estúpida película de Los Cuatro Fantásticos con el Antorcha Humana Negro y ya va a tener una segunda parte. Julio 28, Guardianes de la Galaxia, otras dos películas de Marvel y DC en noviembre. Y va a haber una mujer araña, un cómic de una película de no la mujer araña, pero una mujer araña. Y también va a haber una película de Venom en el 2017. Y en el 2018 van a haber más películas. No especifican aquí cuándo va a salir Doctor Strange, pero ya está anunciadísima. No, o sea, ya tienen un director, no tienen un guión, ya tienen al primer miembro del elenco, que es un chavo que es latino, es Edgar Ramírez, si estoy en lo correcto. Entonces, prepárense para Doctor Strange. Qué tan buena sea, no sabemos, pero de qué va a salir ¿Qué más tenemos, Norma? Muy bien, tengo también, bueno, todavía no acabo con Metal Man. A ver. Porque no. Él te pregunta, ¿cómo va la serie de perdón. ¿Cómo va la serie de Daredevil? ¿Y qué sabes del proyecto? ¿De Daredevil? Ajá. La serie de Daredevil, hasta ahorita no sabemos mucho, porque obviamente no han revelado absolutamente nada. Han salido algunos videos que tomaron con videocámara, digo, con celular, mejor dicho, de algunos de los sets. Y hoy, en Comic Manía MX, nuestra página de Facebook, subí dos imágenes del actor que está interpretando a Matt Murdock, vestido como Matt Murdock, con el bastón de ciego y con los ojos dañados después de las quemaduras por la radiación, y con sus lentes oscuros. Entonces chequen esas fotos ahí. Poquito a poquito estamos viendo cositas de Daredevil, pero se ve bastante interesante. ¿Qué más tenemos? Y la última de Metal Man es, ¿qué sabes del proyecto de Black Panther? No sé absolutamente nada del proyecto de Black Panther, porque no han anunciado absolutamente nada de Black Panther. Pero lo que te puedo garantizar es que va a ser parte de la fase 3, porque lo que necesita Marvel es meter un poquito más de diversidad en sus proyectos. Black Widow merece su propia película. Yo creo que honestamente deberían de meter a más personajes femeninos para sus propias películas, incluyendo la mujer araña, Capitán Marvel, Carol Danvers, y pueden buscar a varios otros personajes. Jewel, mejor conocida como Jessica Jones, va a tener su propia serie en Netflix también, entonces está metiendo un poquito de diversidad por ahí, pero también es importante meter un poquito de diversidad de otras etnias, tener personajes latinos como White Tiger, que primero fue un hombre puertorriqueño y ahora es su sobrina puertorriqueña, que es la nueva White Tiger. Eso y está muy sexy, ¿no? ¿Perdón? Eso está muy sexy, ¿no? Sí. La versión masculina no era nada sexy. La versión femenina, ambas. Primero fue su prima y después fue su sobrina. Ambas son bastante sexys. Y en el caso muy particular de Black Panther, me encantaría tener un héroe negro, que es también negro en los cómics, apareciendo en la televisión, en vez de tener a un héroe blanco en los cómics, pero negro en la pantalla grande. Eso sí, como que ya me cansé un poquito de eso. A ver, Lorna, ¿qué te parece si también leo algunas cosas rápidas aquí del Twitter? Va, que va. Roberto González dice, hola a todos en cabina, Joey en Superman Batman. Batman versus Superman, ¿qué esperas de este Batman? Pues honestamente espero muchísimo, porque yo sí, en serio, estuve a favor de Ben Affleck desde que fue anunciado. Pero todo lo que yo he visto es que va a ser el Batman más depresivo y más deprimido de todos. No hay una sola foto de Ben Affleck como Batman o Bruce Wayne que esté sonriendo. Se me rompe el corazón, pero yo creo que lo que están haciendo es un Batman que ha dejado de ser Batman, o el peso de ser Batman le está pesando demasiado en él, porque tal vez se siente solo, no sé, sin nadie con quien compartir este gran peso de pelear por la justicia. Entonces por eso es que está tan triste. Pero bueno, yo todo lo que he visto hasta ahorita me da muchas esperanzas, exceptuando que creo que en la última foto que vi, que también ya está en Comic Manía MX, como que le pusieron un poquito de canas a Batman. Entonces quieren hacer a Batman demasiado viejo y a eso sí no me está latiendo mucho. Pero bueno, ya veremos. ¿Y de qué trata Haunted Night de Jeff Loeb? Yo no sé exactamente a qué... Ese cómic no lo he leído, déjame checarlo rápidamente en internet. En lo que yo checo esto en internet, Lorna, ¿qué te parece si nos lees otra pregunta? Claro que sí. Tenemos a Gustavo Cuevas, que nos manda saludos. Y también te hace una pregunta referente a Star Wars. Y te dice, ¿qué es recomendable de Star Wars que publica ahorita Panini? ¿Qué es recomendable de Star Wars? Honestamente, yo no leo absolutamente nada de Star Wars. Yo solo me concentro, obviamente, en leer cosas de superhéroes, en leer cosas alternas o cerquitas a los superhéroes, como Invincible de alguna manera, Saga, que está escrito por un escritor de cómics, que es Brian K. Vaughan, que escribió Runaways. No me gusta, en serio, no me gusta leer nada del universo expandido, porque yo siento que el universo para mí de Star Wars es episodio 1 al episodio 6, próximamente al episodio 7. Todo lo que está a su alrededor, honestamente, se me hace como que una pérdida de tiempo, incluyendo Shadows of the Empire, que es parte del canon. Entonces yo lo que te recomiendo es lo siguiente: chécate los cómics de Panini, ve qué escritor está haciendo qué, y el escritor que más te llame la atención, procedas a comprar cosas de él y párale de contar. Hablando de eso, ¿sabes qué, Lorna? Se me olvidó mencionar al inicio del programa, pero sí lo mencioné en Twitter. Gracias a nuestros amigos de Fantástico, que además de tener una plática el día 23, sábado 23, vamos a tener una plática con Lobo Cuevas, muy buen amigo, entintador de Marvel. Además de eso, nos hicieron el gran favor de darnos dos cómics de Detective Comics número 27 del 75 aniversario de Batman y también dos máscaras promocionales del 75 aniversario de Batman. La semana pasada regalamos un cómic, hice una pregunta para la máscara y nadie le atinó. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, que nos vayamos a una canción, voy a lanzar las tres trivias una tras otra, ¿ok? Y ustedes van contestando y digan qué quieren, la máscara, una de las dos máscaras, o el cómic, ¿ok? Y el primero que la tiene correcto a las tres o a una de las tres trivias, Lorna, ¿qué opinas? Excelente, muy bien. ¿A las tres? Sí. ¿Que le atinen a las tres? A las tres. Ok. La primera persona que le atine a las tres se llevará lo que él pide, ya sea la máscara o el cómic. Y así iremos yendo, ¿ok? Entonces voy a lanzar las tres trivias. Y recuerden, estas trivias son las que yo dudé en la respuesta cuando las hicieron en el Too Tough Trivia en San Diego Comic-Con. Entonces sí, son cosas que yo no pude contestar así nomás de mi mente. Prepárense para estar investigando por internet. En el caso de Haunted Night, lo que nos comenta Roberto González, ¿de qué se trata de Haunted Night de Jeff Loeb? Jeff Loeb y Tim Sale hicieron tres historias de Halloween de Batman en diferentes etapas de su carrera, enfrentándose contra tres diferentes villanos en Halloween, ¿ok? Y de eso se trata la historia. En una se enfrenta contra el Mad Hatter, en otra se enfrenta contra el Joker, en otra se enfrenta contra ¿cómo se llama? El Scarecrow. Y lo que hacen es, en este TP, unen esas tres historias. ¿Qué onda con este? Sí, ¿qué es eso? Es esa cosa extraña que suena, es el timbre. Okay. Es el timbre. Dios okay. mío. ¿Qué cosa? Resulta que de eso se trata, cómpralo, te va a encantar, es buenísima. Y básicamente son tres historias de Halloween con Batman y villanos. Y ahora sí, Lorna, antes de que vuelva a sonar este ridículo timbre, ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical? Ok. Y regresamos con ya lo último de esto que se llama Comic Manía. ¿Qué te parece? Perfecto, vamos. ¿Ok? A world where only the strong survive. A world of Cadillac and dinosaurs. Yo estaba en el... online. of the oceans, with ability to summon and command all creatures of the deep. Aquaman, who with his teenage ally, Aqualad, guards and defends all that lives in... ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Además, me gustaría decirle a todas las personas que constantemente se burlan de que solo compro productos de Apple. Estoy ahorita transmitiendo este programa a través de mi Bati iPhone, utilizando simple y sencillamente el 3G. No estoy utilizando Wi-Fi, estoy utilizando 3G. Y si me escuchan bien, es que efectivamente Steve Jobs es un genio. Entonces, para todas las personas que hablan mal de Apple, ahí les va. A mí me está funcionando bastante bien. Lorna, tenemos muy poco tiempo para hacer unas cosas de Twitter, rápidamente, y tú me dices algunas cosas que tú tengas también ahí en el Soho Chat. Israel Cetina, dice, ya vi Guardianes de la Galaxia, qué película tan, y utiliza una palabra que no me gusta utilizar en este programa, pero empieza con che, coincide con in, y ya ahí lo dejaremos. Pero yo diría que está bien la película, está divertida, pero honestamente no es para tanto. Creo que te gustó mucho los efectos especiales, te gustaron mucho las escenas, pero en general es una película divertida, pero como que hasta ahí. ¿Qué más dice por ahí Lorna en los Ojo Chats? Muy bien, tenemos a Omar, el mini batiluchador. No, creo que yo te lo había leído, ¿no? Dime qué es lo que dice y te digo si... Ah, no, sí. Te preguntaba sobre Star Wars, ya la leímos. ¿Ya la leímos? Ok. Ya. Tenemos a George Damage. Dice, no tengo preguntas, solamente para saludarlos desde Lima, Perú. Ah, ok. Ah, muchas gracias. No sabía que hasta Perú nos escuchaban. Qué bueno. Gracias. Sí. Tricolor McGraw. No es cierto. Tiroloco McGraw. Nos manda saludos y te pide que si le puedes contar sobre la serie Lobo, que si vale la pena y de qué trata. Pues mira, Lobo es un cómic muy particular de los años 80s. Donde era un tipo que se vestía como biker y lo que trataba de hacer era ser como el antihéroe más grande de todos los tiempos. Era un tipo que no tenía nobleza, era un tipo que no tenía era violencia pura, era, ¿cómo puedo decir esto?, todo grotesco y asqueroso, y aparentemente el tipo no tenía una sola cualidad buena en todo su cuerpo, pero era un hombre de su palabra, era un mercenario, era un hombre de su palabra, y tenía, esto te va a encantar, un gran amor por delfines extraterrestres. Él, en vez de tener perros o gatos, tenía un grupito de delfines que podían volar por el espacio y eran sus mascotas, y era lo único que le daba placer y amor en la vida. Y básicamente lo que se dedicaba a hacer este hombre era era un cazar recompensas, era perseguir las recompensas más difíciles de conseguir de toda la galaxia, y el tipo era brutal en su manera de conseguirlo, mataba medio mundo, se enfrentó a Superman múltiples veces y digamos, creo que nunca le ganó a Superman, pero llegó muy cerca a ganarle. El tipo es el último sarniano, y la razón por la que es el último de la raza sarniana es porque él mató a todas y cada uno de los miembros de su planeta. Él, a los 5, 6, 7 años, tenía estas ideas de matar todo lo que se le pusiera enfrente, y como a los 10 años logra crear un virus para matar a toda la gente de su raza. Ellos son superpoderosos, son casi inmunes a los... son casi invulnerables, sino del 100% invulnerables, son casi invulnerables. Y originalmente, cada sarniano tenía un poder muy particular, que era por cada gota de sangre que ellos derramen, aparecía un clon idéntico a ellos. Esta habilidad eventualmente la pierde Lobo, pero mira, si te gustan tus cómics llenos de cruda violencia y asquerosidad y gore y insultos y, ¿cómo se llama?, señales obscenas con las manos, etcétera, etcétera, vas a disfrutar mucho Lobo. Tiene un buen sentido de humor negro. La primera miniserie llamada Lobo, dibujada por Simon Beasley, es espectacular. La segunda miniserie, Lobo's Back, es bastante divertida. La serie regular no me gustó para nada, pero si te gusta Deadpool, te gusta Deathstroke the Terminator, te gusta Wolverine, te va a encantar Lobo. Eso te lo puedo garantizar. ¿Qué más tenemos, Lord? A ver, ¿qué te parece si leo algo aquí de nuestro Twitter? Santiago Herrera dice, ¿qué opinan sobre la teoría de que Adam Warlock será el papá de Star-Lord en Guardians of the Galaxy? James Gunn confirmó que su capullo aparece. Honestamente no creo que Adam Warlock sea parte de Guardianes de la Galaxia. Yo honestamente creo que Adam Warlock va a ser un héroe en su propia película, porque creo que el personaje es mucho más interesante para ser protagónico de una película y no necesariamente para ser el patiño de Star-Lord o para ser el secundón de Star-Lord. Yo creo que él puede ser su propio personaje, y me imagino que si aparece su capullo, aparece entre la colección del coleccionista. Y además el personaje de Warlock, él debería de ser el que se enfrenta finalmente a Thanos eventualmente, entonces yo creo que le van a dar su propia película. Dudo que sea el papá de Star-Lord. De hecho, Warlock, él es una creación de la Tierra. Unos científicos llamados los Enclave crean a Adam Warlock en la planeta Tierra, y él se va a investigar las estrellas, no viceversa, no viene de las estrellas a investigar el planeta Tierra. Entonces yo creo que no creo que lo hagan así, pero bueno. A ver, José Ángel Kitay nos dice: Joby, ¿pudiste leer El brillante número de Hawkeye número 19? Me gustó bastante, ojalá puedas dar tu opinión. No lo he leído todavía, pero ya lo tengo, lo voy a leer próximamente. Sé que me va a encantar porque Hawkeye es magnífico. Y de hecho, hace un rato me pediste que mi opinión acerca de una historia de Superman Batman que están buscando Kryptonita. Ya los tengo, los números, los leeré y te diré qué opino de ellos. Rupert el Bacalao, no entiendo qué onda con eso. Es excelente canción para iniciar el programa. ¿Qué pusiste, Lorda? ¿Cómo? Dice Rupert el Bacalao: excelente canción para iniciar el programa. Ah, es que les he estado poniendo a AC/DC. Sí, les he estado poniendo a AC/DC. Ok, veo, sí. Están muy contentos, sí. Están muy contentos. Sí, Joey, ¿qué opinas de que Marvel le proyectó en privado la película de Guardianes de la Galaxia a Bill Mantlo tras estar hospitalizado? Para las personas que no sepan esto, Bill Mantlo, un gran creativo de los años 70, de los años 80, él fue el que escribió ROM, escribió los Micronauts, creó a Rocket Raccoon, escribió Hulk por muchos años, escribió Alpha Flight también por muchos años, un excelente, excelente persona, un excelente escritor. Resulta que él fue víctima, chécate esto, Lorna, fue víctima de ¿cómo se llama esto? Un accidente automovilístico. Estaba cruzando la calle, un conductor lo golpeó, el tipo terminó tirado en la calle y el automovilista huyó, y él recibió daño increíble a su cerebro y ahora está inválido. O sea, sí puede hablar más o menos, sí se puede dar de comer más o menos, pero está hospitalizado por el resto de sus días porque el golpe a su cráneo fue tal que ya perdió muchas de sus capacidades, incluyendo la capacidad de poder escribir. Horrible, horrible que le suceda eso a un gran creativo de los cómics. Y ese es Bill Mantlo. Entonces ahorita Marvel le dio un screening especial para que él vea qué ha sucedido con su creación después de que haberla creada hace tantos años, y se me hizo bastante, bastante lindo. A ver, Lorna, ¿qué tenemos por ahí? Soho Chat. ¿Tenemos algo en el Soho Chat antes que nos acabe el tiempo? Claro que sí, tenemos un montón, pero ya saben que los que se quedan yo te los guardo para el Comic Manía Extra. Tenemos a Luis de Almighty, que te pregunta: ¿cuál fue el juguete de Sat Show que viste en la Comic Con que más te impresionó? Wow, pues yo honestamente tengo que decir que había uno del Capitán América muy bonito, y bueno, ¿qué te puedo decir? Siempre los de Batman de la serie de Nolan son siempre mis favoritos, pero bueno, todos me gustaron, todos son hermosos. No sé si tú los viste, Lorna, le tomé fotos a varios que son como estatuas, pero son preciosas, que son unos detalles increíbles. Bueno, todos me gustaron. A ver, acá, mira, a mí me encanta Joe Johnson Returns, dice: yo quiero la del Bat de los años 70. Pues contesta la trivia, compañero. Es lo que tienes que hacer, contestar la trivia. ¿Qué más tenemos, Lorna? También tenemos por aquí a Alfonso, que dice: hola, enhorabuena por el programa. Llevo un par de semanas escuchando el podcast. Tengo 34 años. ¿Qué historietas le recomendarías a alguien que quiere empezar a leer cómic? ¿Con qué empezar para quedar atrapado en este mundo de las historietas? Wow, esta pregunta es tan cerca. ¿Cuáles son tus 5 mejores historias de Batman? Porque tristemente, si quiero atraparte con los cómics, te voy a recomendar historias de Batman, historias de Superman, de Linterna Verde, que son como que mis favoritos, y también algunas de Capitán América y posiblemente también de Hombre Araña. Lo que tienes que leer, así de básico, que si quieres empezar a amar los cómics, es Batman, El Regreso del Caballero Oscuro, y obviamente Batman Año 1, ambas de Frank Miller, son geniales. En el caso de Superman, puedes leerte Superman Secret Origins de Geoff Johns para entender el origen, el nuevo origen de Superman. Más reciente, Superman For All Seasons, que también es fantástico, de Jeff Loeb. Y también, sin duda, ¿Qué le sucedió al Hombre del Mañana?, que es una historia de Superman escrita por Alan Moore, que es fantástica. En el caso del Hombre Araña, estoy ahorita leyendo Spider-Man Learning to Crawl. Esa estaría una buena historia del Hombre Araña que podrías leer, al igual que podrías leer Spider-Man Blue y Spider-Man with Great Power, Spider-Man con gran poder, se podría decir, que son historias que recapitulan sus orígenes. Y yo siempre siento que para alguien que se alejó mucho de los cómics, siempre es bueno retomar los orígenes de los personajes para poder entender qué es lo que está pasando con cada uno de ellos. En el caso muy particular de Green Lantern, tienes a Green Lantern Secret Origin, que es el origen de Green Lantern, que es buenísimo. Después de eso te puedes leer el Sinestro Core War. Después te puedes leer Blackest Night, y creo que Blackest Night en serio te va a atrapar. Es excelente. Zombies en el espacio, mejor que eso no puede haber. En el caso del Capitán América, léete todos los números de Ed Brubaker, que es del 1 al 25, que es cuando el Capitán América se enfrenta al Winter Soldier. Excelentes, excelentes números. En serio, hay mucho, mucho que rescatar por ahí. Aquí tenemos otra vez a Ángel Quitay, a José Ángel Quitay, que nos dice: no sé si la dieta Wolverine te ha dejado tiempo, pero ya pudiste ver Dawn of the Planet of the Apes. ¿Qué te pareció? Gracias. Lorna, ya lo vi. Uh-huh. Y tengo que estar como que más cercano a lo que decía nuestro buen amigo Bernardo Soto. Me gustó la película, pero como que a secas. No me impactó, se me hizo cansada y tediosa en algunos momentos. Los efectos especiales se hicieron bastante buenos. Ves a los changos interactuar con seres humanos y parecen como que sí coexistieran en el mismo mundo. Pero se me volvió muy repetitivo eso de que los changos son buenos, los hombres son malos, y después descubrimos que no, también hay changos malos. Entonces fue como que muy repetitivo, no me atrajo tanto. Es una película palomera, pero hasta ahí. Creo que tú le pusiste como un 8, si estoy en lo correcto. Sí, yo le puse como un 8. Tú le pusiste como un 8, creo que se fue con un sólido 7, nuestro buen amigo Bernardo. Yo iría hasta un poquito más bajo y le daría como un 6, más que nada por lo tardada que es la película. Es una película muy, pero muy larga. Muy larga. Y no era necesario ser tan larga. De hecho, la primera película, la de Rise of the Planet of the Apes, es, ¿cómo le pusieron? Evolución, ¿no? Sí, Evolución. Evolución. Es más corta y dice más. Es más corta y dice más. Aunque no lo creas, Lorna, aparentemente tenemos escuchas mujeres en este programa. Uh-huh. Monse Gabriela dice: hola, Joey, un saludo. Una pequeña pregunta. ¿Debo comprar Original Sin? No compro nada desde Civil War y estoy indecisa. Sí, cómprate Original Sin. Es bastante divertida. Más que nada, lo que me está encantando de Original Sin es todos los secretos que pensabas que no existían en el universo Marvel, que era un mundo donde todo se revelaba, todo el mundo se conocía, ya se habían dicho todas las verdades, no había nada más que contar, y descubrimos en Original Sin que hay demasiados secretos en el universo Marvel que jamás habías pensado, y no todos, pero muchos de los tie-ins revelan secretos personales de cada uno de los miembros de equipos o de los miembros o de los protagonistas de esas series, que se me hace bastante interesante. Por decir, el número más reciente de Daredevil, no sé si viste la película de Daredevil. Sí la vi. Sí la vi. No sé qué tanto recuerdas, pero una de las cosas más importantes en la vida de Matt Murdock es que su papá es un buen hombre, y lo que hace su papá siempre es proteger a su hijo, ¿ok? Uh-huh. Y hacer que su hijo sea un hombre de bien. Entonces, él idealiza al padre. Constantemente dice: mi padre fue un buen hombre. Y lo que descubre en Original Sin es que su padre era un golpeador de su madre. Entonces, toda esta idea de que su papá era magnífico y era un buen hombre, ya se ve ensuciada. Ya no es tan bueno como él lo recuerda, ¿no? Después tenemos el personaje de Tony Stark. Acaba de darse cuenta o descubrir, porque estaba borracho cuando lo hizo, que él manipuló ciertas cosas en la bomba gamma que crea Hulk. Entonces, de alguna manera u otra, Tony Stark es culpable por la creación de Hulk. Y Tony Stark lo sabe ya, y también lo sabe Hulk, y se van a pelear bastante, bastante feo. También hay un secreto, que es un secreto mucho más divertido, de Luke Cage, que descubre que su papá fue líder de un super equipo en los años 70. Esos dos números del super equipo del papá de Luke Cage son divertidísimos. Y también vemos algunos otros secretos de los que solo sabía y estaba enterado nuestro buen amigo Nick Fury. Entonces, hasta ahorita yo encuentro el cómic de Original Sin bastante divertido. Te lo recomiendo muchísimo. Échale una mirada. Yo lo que te recomiendo es que leas uno por uno. No te compres los seis que han salido. Cómprate el primero si te llama la atención, si se te hace gracioso, porque a mí me gustó bastante que se enfocaran en una historia de crimen, ¿no? Hay un asesinato, ¿quién fue el culpable? Vamos a descubrir al asesino. Se me hizo bastante interesante, léelo, y poquito a poquito vas a ir yendo y sigue llamando la atención, síguelos comprando, y ya si necesitas saber si necesitas comprar cada tie-in, pregúntame y te voy diciendo, este sí, este no, este sí, este no. Te digo ahorita, los tie-ins de New Avengers y Avengers, evítalos, te van a confundir más que ayudar. Y también Monse nos pregunta, ¿es malo que compre disco que traen cómics en digital? Es que veo los precios en las tiendas de los físicos y luego sí son elevados. Mira, yo jamás podría en este programa, porque Lorda no me lo permitiría, decirle a la gente que apoya la piratería. No debes de apoyar a la piratería. Algunos discos digitales son los vende Marvel, algunos los vende DC. Cómpralos ahí porque sabes que van a estar de la mejor calidad, uno. Y además, estos discos, por decir, a mí me regalaron un amigo muy lindamente todos los cómics de Avengers en un CD. O sea, es un CD original, o perdón, un DVD original, con todos y cada uno de los cómics de Avengers en digital. Y se me hace un lindísimo regalo, porque entonces ya tengo todos los cómics que yo jamás quería leer de los Avengers en un solo lugar. Y aunque no los tenga en físico, no importa. Lo importante es leer la historia y la voy a poder estar leyendo. Entonces, si consigues esos CDs, esos DVDs, directamente de Marvel, DC, Image, IDW, cualquiera de estas compañías, te lo recomiendo mucho. Si lo estás consiguiendo en la piratería que ponen de vez en cuando en algunas de las convenciones, ya tienes que seguir tu propia guía espiritual. Yo no te puedo decir que lo compres, porque obviamente es decirte que apoyes a la piratería, y no te puedo decir eso porque Lorda me corre de este programa. Pero lo que sí te puedo decir es esto: no importa si lo tienes en físico, si lo tienes impreso o si lo tienes en digital. Yo ya no estoy comprando cómics impresos, excepto como dos o tres. Creo que estoy comprando ahorita Miracle Man, estoy comprando Hawkeye y estoy planeando comprar Multiversity, porque se ve buenísimo todo lo que ha dicho Grant Morrison acerca de este cómic, pero honestamente, ya quitando esos 3, 4 cómics en sólido, todo lo demás lo estoy comprando en digital, porque prefiero cargar un iPad por todos lados con todos mis cómics que tener que cargar una caja de cómics para poder distraerme cuando estoy fuera del DF. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos ahí en el Soho Chat? ¿O ya no me quieres cortar? Ya son las 8:01. Pues todo depende de tus 3G. ¿Qué tal si leo una más y tú lees una más de Twitter? Mira, yo ahorita afortunadamente ya regresó al internet, ya estoy conectado a internet de nuevo, entonces ya no, mi 3G no se está consumiendo en este momento. A ver, Jorge Gómez dice, se le agradecen las explicaciones a Lord Nukes, seguiremos esperando que Joey llegue. Ah, muchas gracias, uh-huh. Lorna, por explicarle a la gente que estaba un poquito retrasado. Uh-huh. Dice, ya pueden ir pasando por tu radio online para escuchar el mejor programa de cómics. Ah, muchas gracias, Jorge Gómez, en serio, haciéndonos un gol para ti, tu radio online, y un gol para mí, Comic Manía. Muchas gracias, en serio, muchachos. Esta es la razón por la que vine corriendo al hostal y estoy hace 2 horas sentado aquí en el lobby viendo que la gente pase y que se me quede viendo con cara de ¿quién es este idiota y por qué está sentado en el lobby hablando consigo mismo? Lo hago por ustedes, porque si ustedes quieren que este programa continúe, quieren que yo esté haciendo el programa en vivo, haré hasta lo imposible por hacerlo, mientras el tiempo y las condiciones lo permitan. Lorna, ¿qué nos dicen en el Soho Chat? Muy bien, en el Soho Chat tenemos a Jim Moriarty, que nos dice... Excelente, excelente nickname, excelente. Sí, saludos a todos. Mi cuestionamiento a Lord Joy Moisés... es, ¿quién es más poderoso? Bueno, te estoy medio perdiendo, Lord, ¿no? Te estoy escuchando. ¿Ya me oyes? ¿Ya me oyes? ¿Me oyes? Hola, hola. ¿Bueno? Hola, hola, hola, hola. Aquí estoy. ¿Ya me escuchas? Ok. Ya te escucho bien. Se estuvo cortando un poquito. A ver, ¿qué pasó? Saludos a todos. Mi cuestionamiento a Lord Joy Moisés es, ¿quién es más poderoso? ¿La Scarlet Witch, Thanos con el guantelete o Franklin Richards? Yo tendría que decir ahí que sería Franklin Richards, porque Franklin Richards pudo recrear todo un mundo con solo el poder de su imaginación, de su corazón y párale de contar. En el caso de Thanos, aunque sí es muy poderoso con el guantelete infinito, como descubrimos en el cómic de Guantelete Infinito, todo su poder está atado a las gemas. En el momento que alguien le quita el guantelete, él deja de ser el ser más poderoso. De hecho, ahí vi un momento donde él estaba gozando de su poder, Nebula le quita el guantelete infinito y pierde todo su poder inmediatamente, ¿no? Entonces, él no puede, si tienes algo externo, no puedes ser tan poderoso como tú crees. En el caso de la Bruja Escarlata, ella puede rehacer la realidad a su antojo, pero tiene ciertas limitaciones. Y si algo hemos visto de nuestro buen amigo Franklin Richards, él carece de esas limitaciones. Las limitaciones tienen que ser impuestas sobre él, porque si no, él sería capaz de destruir la galaxia entera. Entonces yo diría que él sería el más poderoso. Jorge Gómez dice aquí, Joey, ya hemos podido ver el calendario pronosticado por las películas de DC que van a firmar WB. ¿Cuáles crees que serían? Yo ya mencioné que van a ser una de Flash con Green Lantern. Va a haber mínimo dos de La Mujer Maravilla, mínimo dos de Batman, mínimo dos de Superman y obviamente la Liga de la Justicia, al igual que una de Shazam. Y me encantaría gritar Shazam en este momento, pero la gente que está ahorita en el lobby del hostal se me está viendo muy, muy feo. Entonces no creo que lo voy a hacer. Sal Guerra dice, saludos Joby, ahora que mencionas a Cronos, es un gran trabajo de Guillermo del Toro, efectivamente lo es, y las personas que no lo han visto, se las recomiendo muchísimo. Tengo solo dos preguntas más aquí en el Twitter y ya cerramos con el Twitter. ¿Qué te parece si las leo rapidísimas? Ok. Y así ya todas las demás que nos sobren, si me las puedes mandar por correo electrónico, te lo agradecería muchísimo para poder contestarlas aquí con mi buen amigo el Gato Pato, obviamente no hoy, pero eventualmente. Claro. Gotlosen Buda dice, Joby, escuchando el programa, esta imagen ayuda para entender a los celestiales y todo el universo Marvel. Ok, nos acaba de mandar una guía increíblemente confusa, pero obviamente la pondré en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias, Gotlosen, para que de esa manera más gente estemos como que en la onda de quiénes son los celestiales y cuál es todo el esquema de todos los seres cósmicos del universo Marvel. Víctor Manuel nos dice, como no puedo ir en vivo Comic Manía por su pésimo reproductor. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Yo lo que les podría decir, mi querido Víctor Manuel, es que no te preocupes. Si tienes un iPhone o si tienes una iPad, puedes bajar nuestra app del App Store, que es totalmente gratis, y de ahí puedes escucharnos. Porque desafortunadamente, si tratas de entrar a través de tu radio online a nuestro reproductor y lo haces en una tablet, es un poquito más difícil. A menos que sea una tablet Android, ¿no? Exactamente, solamente por Android nos pueden escuchar directamente por la página. Y si tienen iPad o iPhone, pueden bajar nuestra aplicación del App Store y ya la hicieron. Pero no se preocupen, estamos viendo otras posibilidades como TuneIn Radio. Todavía estén veremos, pero vamos a ver si podemos darles más opciones para escucharnos. Y si no, pues bueno, jóvenes, ya saben, tenemos el iVoox, tenemos el iTunes. Tarde o temprano nos van a poder escuchar. Si no nos pueden escuchar en vivo, créanme, no es por causa nuestra, es porque en este momento nos lo impide la tecnología. A ver, voy a oír otro excelente podcast. ¡Ah! Víctor Manuel, ¿sabes lo que quiere que yo haga? ¿Qué? Víctor Manuel quiere que yo lo borre para siempre de Comic Manía. ¿Y sabes qué? Mi querido Víctor Manuel, lo has completamente logrado. Estás en este momento bloqueado por ser una muy, muy mala persona y has desaparecido de mi vida y nunca regresarás a ella. ¡Qué bonito! Básicamente lo que estaba haciendo era nada más para entrar, burlarse de nuestro reproductor y hacerle promoción a otro programa de radio. Que no mencioné cuál es el nombre, obviamente. Okay. Pero ya está bloqueado para siempre de mi vida y lo bloquearé de los otros lugares. Víctor Manuel, gracias por darle un terrible final a este programa y me rehúso a salir de este programa en una nota tan negativa que tú nos has dado. Entonces, Lorna, por favor, sé una linda persona y escoge una última pregunta de alguien que sí quiere escuchar este programa y no nomás quiere venir a trolear este programa. Ok, vamos a ver a quién tengo por aquí. Oh, es que la de Jorge Espinosa está súper larga. Azrael, hola Lorna, saludos a todos. ¿Qué hablé yo hoy de Guardianes de la Galaxia con spoilers? Bueno, eso ya fue al principio del programa. Santiago Conecos también te mandó saludos. Y dice que nunca, dice, ay, okay. ¿Por qué? Dice, Lorna nunca vendrá a León. Pero bueno, ya veremos. Nancy Balmori dice claro, que si a todos ella... veremos. Sí, Nancy Balmori le dijo que a ella le gustó mucho Guardianes de la Galaxia. Okay. Y la última pregunta podría ser esta, que escribió un tocayo tuyo que se llama Carlos. Saludos a todos. Dice, ¿Superman hace uso de la Speed Force? Superman hace... No, solo los velocistas del universo de... utilizan el Speed Force, y con eso me refiero obviamente a Jay Garrick, a Max Mercury, Kid Flash, Impulse, ¿quién más? Obviamente Wally West, Barry Allen, sin duda, ¿cómo se llama este? Johnny Quick, su hija Jessie Quick, y todos los otros, obviamente los velocistas malos como el Black Flash, Savitar y Profesor Zoom, todos ellos son parte del Speed Force porque todos sus poderes se los da el Speed Force. Los poderes de Superman vienen de otra fuente, por ende no vienen necesariamente del Speed Force, no lo utiliza, no es parte de él, y una de las cosas que sucede con todos los velocistas del universo DC es que eventualmente, después de usar sus poderes por cierta cantidad de tiempo, el Speed Force los llamará y se volverán parte del Speed Force. Eso fue lo que le pasó en algún momento a Barry Allen, le pasó también a Max Mercury por un tiempo, también le pasó a Johnny Quick, si estoy en lo correcto, también en algún momento Wally West y Bart Allen llevaron al Speed Force al Superboy de Tierra Prima, pero Superman no depende de esta fuerza del Speed Force para ganar su velocidad. Y esa sí fue una buena pregunta, fue una pregunta que me hizo sonreír, porque fue una pregunta que se mete completamente en la minuciosidad de los superhéroes, que es algo que a mí me encanta. Y ahora sí, creo que es tiempo de cerrar este programa. Muchísimas gracias, Lorna, por quedarte unas horas más. De nada. Para que podamos hacer este programa a través de Skype, que tuvimos algunos errores, algunos problemas, pero bueno, la cosa es que salió. Contestamos todas las preguntas de Twitter, que eso siempre me pone muy, muy contento y muy feliz. Desafortunadamente, aparentemente mis trivias son demasiado, demasiado difíciles, porque nadie ha respondido absolutamente nada. Entonces, me rompe el corazón. Voy a ver que si les puedo dar una pista a los jóvenes más adelante, porque aparentemente estas preguntas fueron demasiado, demasiado difíciles. Entonces ahí veremos qué podemos hacer para que ustedes se ganen estas dos máscaras y el cómic de Detective 27 del 75 aniversario de Batman. Y con eso ya me despido. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y nos vemos en vivo y a todo color la próxima semana, ya directamente en la estación llamada Tu Radio Online. ¡Hasta luego!